En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atapuerca, Burgos, ha sido hallado un resto fósil del que puede ser el primer europeo. Tiene casi 1,5 millones de años de antigüedad. Hagamos historia. Situémonos primero en 1982. Se produce en Ventamicena, en Granada, el hallazgo de un fósil al que se calculó 1,4 millones de años de antigüedad. Fue posteriormente bautizado como el hombre de Orce. Años después se publicó un informe que hablaba de la posibilidad de que aquel hueso perteneciera a un caballo y no a un hombre. Ese informe, salvo en algunos medios de España, salvo en ellos, no tuvo ningún respaldo científico. Pero a nivel popular, la guerra entre Atapuerca y Orce tuvo como ganador Atapuerca. Aunque a nivel internacional, decimos y señalamos y recordamos que fue Orce el ganador. Estos combates que no es tan para nada en los medios de comunicación y del cual apenas ese informe han dejado de estar presentes en el mundo científico, en donde se ha respaldado a Orce, y son muy habituales del mundo relacionado con la historia de la evolución humana. Ahora, con este hallazgo, Atapuerca ha igualado a Orce. Quizá ha habido muchos protagonismos y egos en esta historia, pero no nos importa. Al ser humano parece que a veces no le importa la verdad, tampoco importa la justicia. Lo que importa es lo que piensan algunos y lo que piensan los nuestros. Y al rival, ni agua. Pero nos hemos olvidado, y es importantísimo, el hombre de Orce, al que defendemos aquí. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo, horario de verano, poco más de las 12:30 de la noche, las 0:34 hasta las 4 de la madrugada, aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Una página web a vuestra disposición, ondacero.es, ondacero.es, el programa entero, cada uno de los programas enteros, cada una de las entrevistas, cada una de las sesiones, y en redes sociales, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web, ondacero.es. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la codirección, Silvia Casasola. En producción está Javier Sevillano. En la redacción, Lucía Gallardo. Al frente de la pata técnica esta noche, Alberto Castro. Temas y contenidos para esta noche. Materia reservada, un clásico con Fernando Rueda. Materia reservada, el protagonista va a ser el hombre más poderoso del mundo, pero un hombre del que no conocemos pues muchas cosas, pero vamos a saber algo más sobre este personaje que pilota y gobierna el mundo entero. Se apellida Biden. Y se llama, como casi todos los ingleses o norteamericanos o todos los que hablan ese idioma, Joe. Y en unos instantes estamos hablando con una persona que ha trabajado en el colisionador de hadrones, en la máquina del fin del mundo, que se ha puesto en marcha durante esta semana una vez más. Ha sido un gran acontecimiento científico. Se encuentra en la frontera entre Suiza y Francia. Es un círculo, es un túnel, en un círculo de hierro de 27 kilómetros de longitud. Uno de los grandes logros científicos. El colisionador de hadrones se ha puesto en marcha nuevamente y va a ser protagonista dentro de unos instantes en La Rosa de los Vientos. Además, vamos a tener esta noche cara B. Es muy importante lo que vamos a contar sobre las redes sociales, con filósofos, con escritores, con periodistas, con investigadores. Va a ser, hemos preparado un reportaje muy amplio, muy importante, sobre este asunto de cómo la tecnología está gobernando las ideas en las redes sociales, esta noche en La Rosa de los Vientos, esta noche en La Cara B. También vamos a tener esta madrugada Señales del Fin del Mundo, encuentros con lo desconocido, con la escritora mexicana fantástica Alma Mancilla y muchas otras cosas en este programa, en donde vamos a tener también Círculo Secreto. Os hablamos de la historia relacionada o no con los no identificados, de la historia secreta de la aeronáutica, con uno de los clásicos, con uno de los nuestros, con Manuel Carreal. Por supuesto, como todas las noches, buscamos al personaje oculto de esta madrugada. Lo hacemos en el concurso con Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, hola. Pues fíjate, hablando de acelerador, pues hoy, a lo largo de esta tarde, esta mañana tarde, dos personas que se quieren muchísimo tenían acelerado el corazón porque han celebrado la no boda. Sabes que con la pandemia ha habido una acumulación de bodas, de pues eso, compromisos tal. Bueno, pues ellos han hecho una ceremonia preciosa, con toda sinceridad, han compartido con amigos, con familiares, han compartido todo su amor y han hecho esa no boda en la playa y bueno, estaban felices, no, lo siguiente. Así que yo les mando todo mi cariño a Ángeles y a Pablo porque hoy ha sido su día especial. Bueno, pues como la industria del cine no termina de remontar tras la pandemia, pues resulta que las multinacionales han decidido no arriesgar apostando por lo que funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Pues las biopelis, lo que ellos llaman la biopic, de cantantes o grupos musicales que han funcionado tan bien que siguen por esta línea. Y ahora ya estamos con los del concurso y vamos a estar muy pendientes de todas las pistas que os voy dando. Con lo cual, nuestra primera pista es: ¿de qué cantante estoy hablando si con 10 años actuó por primera vez ante el público? ¿Estoy hablando de Madonna? ¿Estoy hablando de Whitney Houston? ¿O estoy hablando de Elvis Presley? Ya sabéis que podéis participar en nuestro concurso a lo largo de toda la noche en Twitter con almohadilla rosavientos y decir vuestra opción: Madonna, Whitney o Elvis. O si queréis hacerlo a través del correo rosa.vientos@ondacero.es. Y entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá ese detalle del programa. Así que mucha suerte. Las 0 horas 40 minutos. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos y arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A vosotros, siempre un placer. Hola, guapísima, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Silvia? ¿Todo bien? Bueno, pues, aquí pasando un calor. Sí, ¿en serio? Si tú estás ahí siempre en la montañita y eso. No, estoy en el pueblo, estoy en León. Ah. Sí, estoy aquí en el pueblo pasando unos días de vacaciones y ostras, unas temperaturas. Sí, ya tremendas, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, oye, te vamos a... Es una entrevista un poquito como... Siempre dan términos, a mí me parecen términos tan difíciles que yo no entiendo. Es un poquito acercar a la gente a lo difícil. El hecho de hablar es lo que te ha comentado Silvia, que como se han cumplido, como vuelve a estar en marcha el colisionador, pues un poquito eso, porque esta semana se ha hablado mucho del tema, ¿vale? Vale, venga, sí, ponemos un poquito en precedentes y en cómo está la situación. Exacto. Y lo que sí te voy a pedir, yo creo que esa es la parte, es muy bonito, la descripción del lugar, ¿no? Que decimos ser el gran colisionador y la gente no sabe que es un círculo de 27 kilómetros y me parece un tema muy espectacular, ¿no? Sí, sí, tanto. Venga, pues, pues lo describimos también un poco. Vale, perfecto. Pues vamos allá. ¿Entras con la música? Que te ayude Lucía, eso. Se ha vuelto a poner en marcha el colisionador, el gran colisionador de hadrones. Se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. Es uno de los lugares más espectaculares del mundo. Es uno de los sitios que más aportaciones hacen al mundo de la ciencia. Es un sitio fantástico, espectacular, sobre el que vamos a hablar. Se ha vuelto a poner en marcha 10 años después. Ha sido un auténtico espectáculo. La ciencia se ha convertido otra vez en noticia, en portada, en titular. Y sobre este asunto vamos a hablar con una persona que conoce muy bien el lugar porque ha estado allí, ha trabajado allí. Es óptica, doctora en óptica, especialista en información cuántica, es escritora, investigadora, divulgadora científica, ha estado con nosotros muchas veces, hoy también, por supuesto, en estos 10 años. Después se ha vuelto a poner en marcha el colisionador de hadrones. Estuvo allí nuestra invitada, Sonia Fernández Vidal. Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantada de estar con vosotros otra vez. Y además ahora que, como bien dices, se cumplen un poquitito más solo de los 10 años de esa partícula de Dios, del descubrimiento del bosón de Higgs. Y exacto, nosotros, que estés también con nosotros. Se ha producido el descubrimiento, 10 años del descubrimiento, yo creo que de lo más importante de la partícula del acelerador de neutrones, y se ha vuelto a poner en marcha ese acelerador. Se ha vuelto a poner como si se tratara de un espectáculo, una nave espacial, con aplausos de todos los científicos cuando se ha vuelto a poner en marcha, y en ese lugar estuviste tú. ¿Por qué se paró en su momento el colisionador de hadrones? Bueno, el LHC, esta joya de la corona de CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, ha empezado ahora esta tercera ronda. Desde hace 10 años que se descubrió el colisionador de hadrones, han pasado tres rondas. El bosón de Higgs se descubrió lo que llaman la primera ronda, que fue desde que se encendió en el 2010 al 2013, más o menos. Allí hicieron una parada, y en una gran parada, para mejorar, para reparar, para alinear bien el acelerador. Hubo una segunda ronda del 2015 al 2018, y después se suponía que tenía que estar parado un par de años, pero se alargó debido a la pandemia. El COVID retrasó esta nueva puesta en marcha, pero ahora el 2022, hace, de hecho esta semana, este pasado día 5, hasta el 2025, es decir, durante 4 años, esperamos que empiece y ya está listo para esta tercera ronda. Lo que hará será volver a colisionar estos protones durante todos estos 4 años. Y en esta fase lo que han conseguido es que trabaje una energía sin precedentes. A unos 13,6 tegaelectronvoltios serán las colisiones, que en realidad son... Fijaos que el LHC es este acelerador circular, tiene 27 kilómetros de circunferencia, es decir, imaginaos las magnitudes de las que estamos hablando. Está enterrado unos 100 metros bajo suelo y consta de dos haces contrapropagantes en el que se aceleran protones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y hay 4 puntos donde están los 4 experimentos donde se hacen colisionar estos haces de protones. En estos experimentos, en estas colisiones, como se producen a tantísima energía, lo que esperan los científicos básicamente es recrear lo que sucedió en el inicio del universo. Yo siempre visualizo, Bruno, Silvia, el CERN, el LHC, como si fuese una gran máquina del tiempo que básicamente nos traslada al capítulo primero de lo que sería el nacimiento del cosmos, ¿no? A la génesis de todo. Esas partículas, esos protones y esas partículas que se van a estallar, que se van a impulsar en ese círculo de 27 kilómetros de circunferencia, con una gran energía, ¿cómo se supone que todo eso pudo haber pasado al inicio del universo en el Big Bang? Es como reproducir en ese sitio lo que fue en realidad el Big Bang. Yo creo que es muy difícil para la gente entender eso, pero seguramente si explicamos, vamos a explicar un poco porque me parece un lugar físicamente excepcional. 27 kilómetros, un círculo de 27 kilómetros, una especie de túnel a través del cual pasan partículas y se estrellan, y eso es lo que se filma y lo que se estudia, 27 kilómetros que están en esa frontera. ¿Cómo es físicamente el sitio? Bueno, el CERN en el momento en el que llegas a lo que sería el Centro Europeo de Investigación Nuclear, básicamente sí que está en la superficie, están los edificios de los científicos, donde estamos pues todas las divisiones allí investigando. Como bien decías, está justo en la frontera entre Francia y Suiza, a las afueras de Ginebra. Aquí básicamente, podéis imaginaros, es como el templo del conocimiento moderno. Allí es donde nace toda la física de partículas moderna. Y bueno, es un sitio extraordinario. Después hay unos ciertos puntos donde se encuentran los experimentos. Enterrado bajo el suelo está el acelerador. Cuando el acelerador está funcionando no se puede bajar a los túneles, básicamente por la radiación y cuando está en funcionamiento. Pero sí que en estas paradas se puede bajar, se pueden ver los experimentos. De hecho, el CERN, para todos aquellos que nos están escuchando esta noche y despierten ellos la pasión y la curiosidad por ir a visitarlo, puede visitarse. De hecho, hay allí toda una división pura y simplemente de transmisión de conocimiento que os atendrá, os enseñará los laboratorios. Si existiese una parada técnica, quizás incluso podríais bajar a visitarlo. Por lo tanto, aquellos que les apetezca este verano hacer una visita a Ginebra, que no duden en acercarse al CERN para poder visitar el LHC. Pero bueno, sí, dime, Silvia. No, que te decía que estas paradas que hemos estado viendo y que has estado comentando son paradas programadas y son paradas que se necesitan para modificar y actualizar este acelerador de partículas para poder seguir investigando y seguir avanzando. Y de hecho tú comentabas pues que se va a ver ese Big Bang, ¿no? Esos 10 microsegundos después del Big Bang, donde van a incidir a ver qué es lo que pasó. Pero hay otros experimentos además, incluso hay uno que como tiene mucho misterio, y ya sabes que a nosotros nos gusta siempre lo enigmático, que tiene que ver incluso con las partículas que forman la energía oscura, que también van a estar ahí muy pendientes, ¿no? Bueno, es una de las grandes expectativas que hay precisamente en el LHC y en esta nueva fase. Y es que sabéis que poco sabemos de la materia ordinaria. Cuando me refiero a materia ordinaria, me refiero a mí, a todos nosotros, los que estáis viendo a vuestro alrededor, los planetas, las estrellas y galaxias que podemos ver. Pues bueno, aunque todo esto nos parezca mucho, esta materia ordinaria representa tan solo un 4% de lo que contiene nuestro universo. Y el resto de este global, los científicos creemos que lo ocupan la materia y la energía oscura. Según las estimaciones actuales, aproximadamente un 26% de la materia que existe en el universo es materia oscura. Esta materia oscura no la hemos conseguido, le llamamos materia oscura porque no la hemos conseguido ni ver ni detectar de forma directa. Es invisible para nosotros. Básicamente, claro, nosotros cuando estudiamos el cosmos, incluso cuando estudiamos estas partículas o simplemente observamos a nuestro alrededor, lo podemos ver con la luz, ¿no? Al final son interacciones electromagnéticas. Esta materia oscura no interacciona con las partículas con la fuerza electromagnética, por lo tanto queda invisible para nosotros. En esta nueva fase, del LHC, una de las posibles salidas o uno de los posibles descubrimientos que se pueda ver es algún indicio de que salga alguna partícula nueva que pueda llevarnos a saber de qué pueden estar compuestas esta materia oscura, esta materia tan enigmática y, sin embargo, que está tan presente en nuestro cosmos. Además que tiene una función totalmente necesaria. Nuestras galaxias no existirían sin ellas. La fuerza gravitatoria que se necesita para que todas las estrellas, incluso el Sol y nosotros en su sistema solar, no salgamos disparados de las galaxias, con la materia que nosotros conocemos no sería suficiente para quedar atrapadas. Sin embargo, la materia oscura actúa pues como si fuese como una tela de araña, que en el rocío veis esas puntitas que quedan enganchadas en las telas de araña. Pues básicamente esa tela de araña sería la materia oscura y esas gotitas de rocío serían las estrellas, la materia que nosotros conocemos. Por lo tanto, sin esas estructuras, de momento misteriosas para nosotros, pues no podríamos existir. Eso es uno de los grandes hitos que queremos ver, esa energía, esa materia y energía oscura. Las noticias, una de las informaciones que han aparecido al hilo de el comienzo, el recomienzo, la reentrée del colisionador de hadrones ha sido el descubrimiento ya mismo de nuevas partículas exóticas. Y te leo un titular, una información. Yo no entiendo absolutamente nada, pero sí te voy a pedir un poquito qué significa esto. Dice, se trata de un nuevo tipo de pentaquark y del primer par de tetraquarks de la historia. ¿Qué significa esto? Traduce, Sonia. Sí, básicamente cuando... Es una de las grandes, que a mí me parece apasionante, ¿eh? Cuando antes preguntabas, Bruno, ¿pero qué sucede exactamente en esas colisiones? Claro, pensar que nosotros estamos estrellando entre sí protones. Los protones, que son estas partículas que están dentro de los núcleos, sabemos que están formados por quarks. De hecho, sabemos que los protones, los neutrones, están formados por tres quarks. Claro, uno esperaría que si tú coges dos protones y los estrellas, pues salgan disparados, si son dos, pues los seis quarks, tres de uno y tres del otro. Sin embargo, aquí es cuando se ocurre la magia. Si recordáis la famosa ecuación de Einstein de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que sucede en estas colisiones es que se genera tantísima energía que se crean partículas nuevas. Claro, fijaros que una de los avances que os he comentado antes de este acelerador de partículas es que subíamos la energía. A mayor energía, partículas más pequeñas podemos conseguir y surgen de ahí. De hecho, es bastante curioso. Uno podría imaginarse que si estrellas dos platos, pues lo que obtendrías son los trozos de platos. Sin embargo, en el LHC estrellamos dos platos y salen los cubiertos, los vasos, vamos, toda la cubertería entera, cucharillas, tenedores, absolutamente todo, partículas nuevas. Pues, por ejemplo, algunas de las partículas exóticas que se han encontrado son estas que en vez de tener tres quarks, que según la cromodinámica cuántica son las acoplaciones más comunes, tenemos pues a cinco quarks. O tres, o estos pentaquarks o estos tetraquarks, cuatro quarks. Claro, para nosotros son partículas exóticas porque no están descritas en los modelos actuales de físicas de partículas. Sin embargo, fijaros que desde que nacieron los primeros aceleradores de partículas, ya estamos hablando de hace muchísimos años, a mediados del siglo pasado, una de las cosas que más sorprendió a los físicos es que empezaron a aparecer partículas por todas partes. De hecho, sabíamos que los átomos ya existían, que el átomo tenía un electrón y un núcleo. Descubrimos los protones y los neutrones, más allá descubrimos los quarks, pero es que empezaron a aparecer muones, piones, kaones, vamos, como todo el alfabeto griego. Fíjate, y todo eso se supone que pasó en el Big Bang y que es lo que estáis conociendo, lo que se está haciendo aquí, es reproducir ese momento en ese colisionador. Y se supone que todo eso fue lo que pasó entonces, ¿no? Efectivamente. De hecho, si nos vamos atrás en el tiempo, es básicamente porque para intentar comprender la complejidad del cosmos de hoy en día, lo más sencillo es ir a sus inicios, ¿no? Es como ver caer un copito de nieve que tiene esas estructuras cristalizadas tan complejas, pero si la dejas derretir en tu mano, al final acaba siendo agua, moléculas de agua. Pues básicamente lo que hacemos es esto, retornar a esos inicios del universo para poder comprender mejor a la complejidad del mundo que nos rodea y a nosotros mismos. En 2024 se supone que está programado otra parada. ¿Por qué se tiene que volver a parar? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué investigación se quiere realizar para volver a actualizar este acelerador de partículas? Y a la vez, ¿quién está financiando todo esto? Porque, claro, yo no sé si en un momento dado algún científico o algún físico se verá un poquito favorecido según la financiación que dé cada país. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, sí, es cierto que al 2024, 2025, probablemente 2025, porque ha habido más retraso debido al COVID, está programado esta tercera pausa. Se actualizará el acelerador de partículas. Se intentará llegar a los 14 tegaelectronvoltios, es decir, subir la energía, pero también cambiará un poco el acelerador, será lo que se llama High Luminosity LHC. Es un acelerador de alta luminosidad. Alta luminosidad básicamente significa mayores colisiones. Más colisiones significa más datos. Uh-huh. Y más datos nos permitirá medir con más precisión todos los fenómenos, por ejemplo, de acoplamiento del bosón de Higgs, para poder comprender cómo funciona, poder comprender muchísimo mejor y con muchísima más precisión todos los fenómenos predichos por el modelo estándar. Hoy en día sabemos que el modelo estándar, que es el modelo que utilizamos para la física de partículas, tiene algunos fallos, no es perfecto del todo, no nos lo consigue explicar todo. Pero precisamente al tener más precisión, sobre los fenómenos, podremos ver qué se desvía y qué no se desvía de estos fenómenos, ¿no? De estos fenómenos que nos predice el modelo estándar, para poder ver si tenemos que ir a buscar una teoría subyacente al modelo estándar. De hecho, y hablando de la financiación, efectivamente los Estados miembros, España es uno de ellos, son los que financian a todo este centro de investigación. Antes de ayer, creo, leía, sin embargo, que, y esto acostumbra pasar en los proyectos de investigación, que se retorna de cada euro invertido en el LHC, se vuelven 1,4 euros, solo por las patentes, solo por los inventos, e imagínate por los avances científicos y tecnológicos que se están produciendo. Pero bueno, sí que es cierto que hay parte de la comunidad y de la sociedad que se podría preguntar, ¿no? Si ya se encontró el bosón de Higgs, ¿no? Esto es algo que me han preguntado bastante. Uh-huh. Ya se encontró hace 10 años el bosón de Higgs, ¿por qué seguimos dándole vueltas, siguiendo estudiando el bosón de Higgs, etcétera, etcétera? Y bueno, antes de ayer estábamos hablando en el departamento con unos compañeros investigadores también, uno de ellos era físico de partículas, y lo comentaba, ¿no? Yo decía, claro, ¿cómo damos a entender? Porque claro, el bosón de Higgs, la partícula de Dios, fue como un gran titular. Ahora parece que estudiar con precisión el bosón de Higgs parece que a los titulares les cuesta más seducir al público. Carl me decía, me puso un ejemplo que me parece buenísimo y dije, te lo voy a robar y lo voy a utilizar yo también. Decía, claro, el descubrimiento de América como continente fue un gran descubrimiento. Sin embargo, cartografiar todo lo que era el continente para todas las aplicaciones que hubo después para poder crear toda la infraestructura, nadie pone en duda que es necesario. Pues básicamente lo mismo nos está sucediendo ahora mismo con el bosón de Higgs. Es decir, estamos estudiando la fenomenología, cartografiando cómo funciona este modelo estándar. Y de hecho, precisamente porque tenemos mucha más precisión, podemos hacernos preguntas más fundamentales, ¿no? Y intentar entender, hay un escenario más grande, cuál es el marco teórico que nos lleva a todo esto, ¿no? Podemos pasar a preguntas mucho más fundamentales, ¿no? Pensar, ¿existe realmente un escenario de supersimetría o una gran teoría unificada para conseguir explicar qué es lo que hay en el cosmos, cómo funciona absolutamente todo? O sea, es precisamente por este avance que podemos avanzar un paso más. Por lo tanto, eso es como más o menos que se encontró el bosón de Higgs, el DNI, el carné, y ahora lo que se está buscando, lo que se quiere averiguar y lo que puede facilitar todo lo que encontremos es más o menos todas las letras y el ADN del funcionamiento de ese DNI. Más o efectivamente, menos, ¿no? Bruno, muy bien, muy buena metáfora también. El bosón de Higgs, por cierto, que le llamaban la partícula de Dios, periodísticamente era un titular extraordinario, muy interesantísimo, bueno. Pero me gustaría saber qué es exactamente esa partícula de Dios, porque no sé si todos los que decíamos, yo no, pero no sé si todos los que decíamos se han encontrado la partícula de Dios, entendíamos qué era. Bueno, el modelo estándar, que es el modelo de física de partículas, que nos explica tres de las grandes fuerzas también de la naturaleza, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los átomos, los núcleos de los átomos unidos, y la fuerza nuclear débil. Es la que nos explicaba un poco toda la física de partículas que existía. Sin embargo, tenía una gran pregunta, era como una piedrecita en el zapato que no conseguía explicar, y era por qué algunas masas, como el electrón, el muón o el taón, algunas partículas tienen masa, y sin embargo otras, como el electrón, como el fotón, perdonad, la partícula de luz, no tiene masa. Entonces fue la década de los 70, 80, cuando Higgs y sus colaboradores desarrollaron un modelo, que era la teoría del campo de Higgs, en el que se podía explicar por qué algunas partículas adquirían la propiedad de la masa. Básicamente el campo de Higgs sería, ahora que hace tanto calor, seguramente todos habéis estado ahora en las piscinas, y si intentáis ir caminando en una piscina de agua, la piscina de los niños pequeños, seguramente os cuesta muchísimo avanzar. No es como si cuando vais avanzando con el agua, andando en esta piscinita, el agua hiciese que adquirieseis mucha más masa. Uh-huh. Básicamente el campo de Higgs funcionaría así, ¿eh? Sin embargo, hay otras partículas, como el fotón, la partícula de luz, que sería como un pececito que atraviesa esa piscina sin ningún esfuerzo, es decir, no adquiriría esa propiedad de la masa. Pues Higgs y sus colaboradores desarrollaron ese modelo, esa teoría. Claro, en teoría cuántica de campos, un campo tiene que tener asociada una partícula. Y es precisamente esta partícula, este bosón de Higgs, lo que hace aproximadamente 10 años se pudo detectar en el CERN, consiguiendo pues esa última partícula que coronaba el modelo estándar de física de partículas. Y ahora hay una polémica, y es que algunos dicen que hay que construir un nuevo acelerador muchísimo más potente, muchísimo más grande, de 100 kilómetros de circunferencia. Creo que está previsto para el 2038. Ahora nos dirás qué es lo que se pretende con este nuevo acelerador. Además, creo que se quiere construir cerca de este del que estamos hablando, pero hay otros científicos que dicen que cómo se va a gastar ese dineral, que tampoco es necesario, que con experimentos más pequeños también se puede seguir investigando y sacando muchos datos. ¿Tú por qué te inclinas? ¿Puede ser compatible una cosa con la otra? Bueno, yo la verdad es que pienso que los científicos deberíamos apoyarnos un poco más y pensar que se está, o sea, en vez de pelearnos por el pequeño budget, ¿no?, por el pequeño dinero que está destinado a la investigación, lo que deberíamos es darnos cuenta de que al fin y al cabo lo que se invierte en investigación es bastante triste y conseguir sacar más dinero de los presupuestos generales. O, por ejemplo, en España cada vez se está recortando más los presupuestos de investigación, pero bueno, esto nos daría para un programa entero. Para la vida entera. Qué parte en España, en nuestro país, pero más o menos yo creo que es extensible a todos los países de nuestro entorno. ¿Qué parte del IBC se dedicaba, de todo lo que se ingresa, todo lo que ingresa al Estado, que se dedica a investigación científica, y qué parte se dedica a investigación militar? Y doblaba lo militar a lo científico. Es impresionante, ¿eh? Sí, son órdenes de magnitud completamente distintas. Por eso pienso que esta discusión, en vez de pelearnos por las pocas migajas que nos dan, deberíamos de concienciar a la sociedad, porque al final nosotros con nuestros votos somos los que tenemos la responsabilidad de poder exigir a nuestros políticos. Sobre todo que tú has dicho antes, Sonia, que del euro o lo que sea que se haya invertido en este acelerador de partículas, que es el que está dando tantos datos, resulta que España está retornando 3 y pico. Entonces, ¿qué se puede conseguir con este acelerador tan gigantesco? Bueno, claro, las novedades, sobre todo de física fundamental, son bastante inesperadas, y eso es lo bueno, porque lo bueno precisamente, y lo que sería genial con esta tercera ronda, es que obtuviésemos respuestas totalmente inesperadas, porque eso implicaría nueva física. La cuestión es si la naturaleza nos permite también ese capricho de darnos alguna sorpresa. Sí, está en su mano, no es la nuestra. Pero en cuanto a avances tecnológicos, pensar que la tecnología que se ha tenido que desarrollar para crear estos aceleradores es tecnología puntera, y todo esto después se aprovecha para la industria. Fijaos que cuando hablamos, por ejemplo, de antimateria, que es uno de los objetivos también que todavía ahora se están investigando en el CERN, a saber por qué cuando se creó en nuestro universo se creó tanto materia como antimateria. Materia y antimateria se aniquilan entre sí, pero hubo una simetría y ganó la materia, gracias a ello existimos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, de esta explicación que suena tan teórica, salen muchísima maquinaria para analizar, por ejemplo, tejidos cancerosos. Todo esto ha salido de aceleradores de partículas como CERN. No olvidemos que la World Wide Web se desarrolló en el CERN. Si el CERN hubiese cobrado un céntimo cada vez que alguien se conectaba a la World Wide Web, seguramente podríamos construir muchísimos aceleradores como el que tenemos hoy en día. Es muy importante esto que estás diciendo, que nos da un ejemplo práctico en nuestra vida de lo que significa tener algo como el CERN, como el colisionador de hadrones, el colisionador de lo que llamaban en su momento. Eso se ha acabado un poco ya. Yo creo que afortunadamente aquello que se decía, te acordarás, ¿no? El fin del mundo. ¿Puede provocar el fin del mundo? Pues se ha demostrado que no, que lo que se está haciendo es conocer un poquito más el origen del mundo, nada más y nada menos. Efectivamente. Y de paso, como bien decíamos, aprovecharnos de toda la tecnología que se desarrolla allí. Y hablando de una nueva física, que yo no sé esto qué recorrido tendrá. Sí, de hecho, es lo que comentábamos, el modelo estándar, que es el que tenemos hoy en día, tiene algunas lagunas. Entonces, hay cada vez más físicos que están intentando crear modelos subyacentes al modelo estándar para ir más allá. Además, hay una observación que se produjo en la segunda fase del LHC, y es una violación en la universalidad del sabor de los leptones. Son palabras muy extrañas, pero básicamente es que se ha roto una predicción que es bastante fuerte en el modelo estándar. Es decir, esta sí que sería una anomalía bastante grande. Si en esta tercera fase se confirman esas primeras observaciones, esos primeros análisis de datos, sería algo bastante, un descubrimiento bastante relevante, porque realmente nos pondría nos pondría contra la pared, en el sentido que tendríamos que empezar a desarrollar modelos que explicasen esta anomalía, por lo tanto probablemente un cambio de paradigma. Y cuando se produzca y se descubra ciertas cosas, sí, se produzca ese cambio de paradigma, entraremos en contacto con ella, con Sonia Fernández Vidal, que nos asesora y nos ayuda sobre estos temas. Sonia, mil gracias por estar con nosotros una vez más. Un abrazo. A vosotros, es un placer, un fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, hemos comenzado un poquito antes porque durante este verano estamos empezando a las 12:30 de la noche. 12:30, a las 00:30, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que en el siguiente tramo de programa se escribirá en clave de UAP, es decir, también en clave de no identificado. ¿Qué será ese nuevo nombre que tiene? Y vamos a estar con Manuel Carrillal, que nos va a hablar de su nuevo trabajo sobre los UAP, la historia no convencional y no conocida de la aeronáutica, una historia fantástica y fascinante que vamos a contar aquí esta noche en el Círculo Secreto. Y ahora con Fernando Rueda vamos con materia reservada. Y muchas más cosas que os vamos a contar. Fernando nos va a hablar de Biden, de Joe Biden, pero vamos a hablar de otras cosas y vamos a dar más pistas, claro, para, claro, localizar al personaje oculto de esta noche. Correcto, porque están ahí los oyentes expectantes y bueno, pues les vamos a dar esa oportunidad. Recordamos que es cantante, que tiene o tendrá biopeli y que actuó con 10 años por segunda vez ante el público. Y ahora la segunda pista. ¿Quién puede ser si no estaba feliz con las películas que interpretó? ¿Será Madonna? ¿Será Elvis Presley? ¿Será Whitney Houston? If I should stay, I would only be in your way. Ya sabéis que podéis participar en Twitter, en Rosa, bueno, primero el correo rosa.vientos@onda0.es y en Twitter con almohadilla rosavientos. Ponéis vuestra opción, yo creo que es Madonna, yo creo que es Elvis Presley, yo creo que es Whitney Houston. Y entre todos los que acertéis, pues solo uno tendrá ese recuerdo del programa, que luego pues lo podrá vender en eBay y diré, pues yo en el año 2022, en la temporada 24, gané un premio y mira, y está aquí con la firma y todo. Así que bueno, participar, porque estamos encantados de que lo hagáis y ya sabéis, estamos aquí esperando y tenéis durante toda la noche hasta las 4 de la mañana para poder intentarlo. Y continuamos, lo dicho, esto es el Arroz de los Vientos, son la 1:12. So goodbye. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, to be now, when it's to be now, delivered by touch, delivered by the night. Yo, cantando también. Es que nos vamos de vacaciones. Dentro de ya no queda nada. Nada, queda nada. Ya hay que soltarse, ya venimos medio desnudos a trabajar. Pero este año ya se acabó, ¿eh? Te veo muy heavy yo a ti, ¿eh? Hoy. ¿Cómo que este año se acabó? Año, este año hay a trabajar todo el mes. ¿Este curso? Sí. Ah, este curso, el año todavía queda unos meses. No, este, a trabajar lo que haga falta, pero ya la vacación ya huele a playa, vamos... Pues como no te hayas ido antes, ya no te vas. O sea que, un poquito de seriedad. Un poquito de seriedad, poquito que seriedad. Vamos a presentar esta noche en Materia Reservada al presidente número 46 de Estados Unidos. Tiene 79 años, es Joe Biden. Es el personaje más importante del mundo, el presidente de Estados Unidos, el que manda en el mundo, el que más manda en el mundo, pero a mí me parece que es muy desconocido para la gente, Fernando. No se conoce mucho sobre Biden. Todo el mundo puede decir qué era antes y a qué se ha dedicado Trump, Bush. Pero de Biden se sabe poquito, salvo que estuvo de vicepresidente un tiempo, pero no se sabe mucho sobre su figura, ¿no? Sí, vamos a tocar su figura porque veremos en la segunda parte de Materia Reservada. Bueno, lo que está un tema hoy, de lo claro. Que está haciendo, lo que va a hacer, que es absolutamente un tema absolutamente controvertido. Pero antes de eso, sí hay que hemos hablado de que había que dar esos elementos claves para entender a la persona. Para entender una persona, ha estado aquí, lo estamos viendo, de Joe Biden, ¿no? Joe Biden, que en realidad se llama Joseph Robinette Biden Jr., porque es hijo de Joseph Robinette Biden Sr., es decir, que esto es más o menos... Más todo o queda menos, familia, ¿no? Esa forma de llamarse que tiene en Estados Unidos, ¿no? Este es alguien que nació en 1942 y que, aunque no nació allí, en realidad toda su vida la ha hecho en Delaware, que no es Nueva York, que no es Washington, que es una familia en la cual el padre se lo tuvo que currar, no, es decir, no viene de una familia de dinero, ¿no? Era... tuvieron que emigrar de donde estaban, se dedicaba a vender coches, tuvo algunos problemas con el alcohol, quiere decir, no era de esa típica familia de multimillonarios que se ha dado, que hemos visto en muchos presidentes o en algunos presidentes de Estados Unidos. Biden, de pequeño, hay un detalle que es importante, tuvo un problema de tartamudez. La tartamudez normalmente tiende a que la gente sea tímida, a que la gente sea apocada, a que la gente no sea extrovertida, a que le cueste mucho hablar. Sin embargo, él lo superó. Y superar este tipo de cosas, sobre todo cuando tienes que intervenir, cuando tienes que hablar, cuando tienes que entrar en política, porque cuando él entra en política... es súper joven, es decir, no ha cumplido los 30 años cuando ya tiene, gana en unas elecciones en el condado de Newcastle, pero sobre todo es que en 1972, ya casado con 30 años, es elegido senador. Uh-huh. Senador, un senador súper super joven. Pero hay que marcar algo que es importante para poder entender de qué tipo estamos hablando. Cuando él tiene 30 años y acaba de ser elegido senador, su mujer, que va conduciendo el coche familiar con su hija y con dos de sus hijos, tiene un accidente, se les echa un tráiler encima. De ese accidente muere la mujer y muere la niña. Y los dos niños quedan absolutamente groggy, quedan heridos. Es decir, es senador, pero tiene que jurar su cargo en el hospital. Yo creo que esto marca, que es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿qué elementos hay que puedan haber marcado su carácter? Pues sin ninguna duda, este es uno de ellos. Lo que pasa es que no le impidió seguir su carrera. Es decir, él desde entonces, a mucho tiempo después, estuvo hasta el año 2008 siendo senador de los Estados Unidos. Es decir, que estuvo un montón de años renovando el Senado, ¿no? Normalmente los presidentes norteamericanos, he citado el caso de Bush, era un empresario que venía del mundo del petróleo, él, he citado el nombre de Trump, era un empresario que venía, no sé de qué mundo, del suyo, pero venía del mundo de los negocios, exacto, ¿eh? O de la especulación inmobiliaria o de lo que sea. Era un personaje controvertido, pero Biden, si lo tenemos que colocar en algún sitio, tiene que ser, creo yo, por lo que dices, un poco en el del político profesional, ¿no? Bueno, él estuvo, pero no mucho tiempo, claro, ejerciendo en un despacho de abogados. Es decir, en Estados Unidos es muy extraño el caso que se produce en otros países como el nuestro, cercanos al nuestro, en el cual la gente, incluso antes de acabar la carrera, ya entra en política y nunca llega a trabajar. Él no trabaja muchos años, pero sí trabaja en un despacho de abogados. ¿Qué es lo que pasa? Que al conseguir rápidamente una elección, al conseguir rápidamente ser senador, bueno, pues eso le requiere todo su tiempo, ¿no? Él estudia derecho y estudia ciencias políticas, y esos estudios luego le marcarían, porque en 1988 se produce su primer intento de ser presidente de los Estados Unidos. O sea, que era su sueño siempre, había estado persiguiendo eso constantemente. Senador y eso. Y tiene 46 años, habría sido un presidente súper joven. Él admiraba muchísimo... En el 46, en el 88, ¿no? Con 46 años. Él admiraba mucho a los hermanos Kennedy. Y los admiraba, entre otras cosas, porque Kennedy fue el primer presidente de Estados Unidos católico. Y Biden es católico. Uh-huh. Y entonces él decía, de alguna forma, yo algún día seré el segundo presidente de Estados Unidos católico. Lo que pasa es que lo intentó en el 88, siendo joven, como los Kennedy y tal. Y no tenía los apoyos suficientes como para encumbrarle. El problema, ¿sabes cuál fue? Fue eso que hemos visto, que vemos en las películas, que es cómo funciona la política en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en todas partes, ¿no? Pero en Estados Unidos más, digamos, tú vas a ser candidato y primero te investigas a ti mismo y luego te investigan todos. Y aquí sale un dossier. Y entonces apareció el dossier en el cual le acusaron de plagiar un discurso durante la campaña y un texto académico mientras estaba en la universidad. Hombre, eso me suena. Para que veáis que en todas partes cuecen habas. Y entonces cogieron y abandonó la campaña presidencial, ¿no? Y luego lo intentó en una segunda ocasión. En esa segunda ocasión fue en el año 2008 y tuvo una serie de rivales. Ya sabéis que ahí lo que hay una campaña dentro del partido para elegir a su candidato, y ahí había otro candidato que tuvo bastantes más votos que él, que se llamaba Barack Obama. Y entonces Barack Obama le ganó. Lo que pasa en su partido. En su partido. Eso es un poco para que sepamos cómo funciona ese sistema. Hay dos partidos fundamentales. Siempre el presidente va a ser de uno de esos dos partidos. En cada partido quedan dos personas, normalmente, entre los que se decide por votación de gente afiliada a ese partido. Ajá. Por votación se decide quién de los dos es el candidato. En este caso, perdió en el 88. En este caso fue Obama el que ganó. Y luego Obama o el ganador de esa elección se presenta en la elección nacional. Yo no sé si se entiende, ¿no? Pero sí, no. Pero digamos que la guerra fue con Hillary. Él se quedó en las semifinales. Entonces, no, lo que pasa, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que al final el que es elegido no se presenta solo. Se presenta en lo que llaman los americanos un ticket. Sí. Yo voy a ser presidente si gano, pero fulanito va a hacer campaña conmigo y va a ser el vicepresidente. Y Obama le eligió a él como vicepresidente. Él aceptó absolutamente encantado y se convirtió, porque ganó, como todos sabemos, Obama, y además no una vez, sino las dos veces que está permitido en la ley, ganó Obama y él se convirtió en el vicepresidente de Estados Unidos. Pero tampoco fue un vicepresidente muy visible, ¿no?, a la hora de gestionar. En general, los vicepresidentes no. A mí hace muchísimos años, cuando era joven, una pregunta que me hicieron en una entrevista de trabajo era ¿cómo se llama el vicepresidente de Estados Unidos de hace 4 años? ¿Y cómo se llama el vicepresidente de ahora? Entonces, yo os reto a los que estáis en casa a que penséis en cómo se llama ahora mismo el vicepresidente. Ahora hay vicepresidenta. Claro. Pero Kamala. Harris. Pero si vemos los anteriores vicepresidentes, no es fácil acordarse. Ya, pero mira, ellos, en el caso de Biden, sí conocemos a la vicepresidenta. Sí tiene un papel más relevante. Porque yo no creo que sea solamente porque tenga un papel más o menos relevante, sino porque es mujer, porque tiene una serie de características. Pero otros que podían tener más o menos papel relevante, porque en realidad es el presidente del Senado. Quiere decir que tiene unas cosas que dentro de Estados Unidos puede tener una visibilidad, pero fuera tiene menos, ¿no? Pero él sí tenía, y lo que estamos es tratando de definir el perfil de Biden, estando en el Senado, antes de ser vicepresidente, impulsó la ley de violencia contra las mujeres y se manifestó en contra de la Asociación Nacional del Rifle e intentó poner límites al rifle. Digo que he buscado dos ejemplos para que le intentemos ubicar en dónde está. También es verdad que durante las guerras de Bush lo apoyó. Lo apoyó. Pero claro, ¿cómo lo apoyaron? Prácticamente todo el Congreso y el Senado de Estados Unidos, sí, sí, que apoyaron, porque obviamente en 2001 la invasión de Afganistán nadie levantó la boca porque era necesario, y luego ya lo de Irak ya hubo algo de resistencia, pero la gente mayoritariamente apoyó eso de perseguir a Saddam Hussein y eso de las armas de destrucción masiva, que hoy ya no vamos a entrar porque ya hasta tengo un libro que se llama Destrucción Masiva y ya me parece entrar en eso. Pero el vicepresidente nuevamente destacó ahí y fue el gran defensor de la gran reforma social que hizo Obama, que fue el Obamacare. Ese tema de tratar de dar la seguridad social para los pobres. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando acaba Obama, él piensa en presentarse. Primero pasa algo, y es que en 2015 uno de sus hijos muere de cáncer. Y entonces, bueno, eso digamos de alguna forma, ¡pah! Ha tenido muy mala suerte este hombre. Pero luego es el propio Obama el que le pide que no se presente. Y le pide que no se presente, como tú decías antes, Silvia, porque quieren que se presente Hillary Clinton. Quiere que gane una mujer. Y la ven súper preparada, sobre todo teniendo en cuenta el tipo que tenían enfrente, que era Donald Trump. Sin embargo, sabemos que pierde. Y entonces, sí, se convierte en el gran opositor de Biden, el gran opositor de este hombre, de Trump, y en 2019 ya empieza la campaña, ya empieza a moverse la candidatura presidencial, hace todo, gana en votos, gana en estados, gana en esto, pero Trump se cabrea, se rebota, dice que que tú me has hecho trampas, todo el mundo dice, se hacen investigaciones, se demuestra que no ha habido trampas, todas las investigaciones lo dicen, a pesar de lo cual se organiza el asalto al Capitolio, que fue la primera vez en el cual se produjo, porque ya sabéis aquello que hemos contado aquí alguna vez, de que solamente hay golpes de Estado en los países en donde hay embajador de Estados Unidos, que es una coña, obviamente, pero que tiene algo que ver con la realidad, y entonces parece ser que alguien en Estados Unidos montó una embajada de Estados Unidos y se produjo un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021, que por suerte el asalto al Capitolio, nada, se impidió, no llegó a más, y Trump no pudo, y como venganza el 20 de enero no asistió a la toma de posesión de Biden. Pero Biden tiene un poco ese estigma de que como que ya está muy mayor, que ya está muy gaga, que más o menos que tiene una serie de gente que le orquesta un poco lo que tiene que decir, como lo que tiene que decir, que si se tiene que sentar, que si tiene que hacer una pausa, como que le dirigen, como si fuera casi como una especie de medio marioneta en manos de... ¿Qué hay de cierto en todo eso? Pues yo creo que lo que está y lo que vamos a contar ahora demuestra que él realmente tiene 80 años, sí. ¿Pero cuántos tenía Trump? Tenía unos meses menos. Bueno, pero se le veía un poco como más enérgico. Sí, más enérgico. No, pero que cada, también que es verdad, se decía de Biden que era de izquierdas y esas cosas, que no lo era. Y se decía socialista, bueno. Bueno, no, pero lo que sí es verdad es que se le echa en cara esas cosas. Se le echa en cara que esto, que no se va a volver a poder presentar porque ya es muy mayor, porque tendría ya 84 años y tal. Bueno, pues... Que se despista, yo creo sus que, cosas. Que está ahí. Lo único que pasa es que él ha hecho una campaña en el que para ganar determinado voto... progresista en Estados Unidos, dijo algunas cosas que eran vamos a ver, que algunos considerábamos que se debían decir. Y os voy a decir una de ellas. Una de ellas era, estuvo en un debate con Trump y le dijo, salió el tema de Arabia Saudí y no se le ocurrió otra cosa decir que, quiero leer si encuentro la frase exacta que dijo en el debate, y es pero no la encuentro, pero os la digo, y es que Arabia Saudí, si él llegaba al Congreso, se iría el país paria que se merecían. ¿Por qué dijo esto? Algo tremendo, ¿eh? Arabia Saudí es una declaración gran fuerte. Amigo de esto. Lo dijo porque Estados Unidos en aquel momento estaba convulsionado. Estaba convulsionado porque un periodista que vivía en Estados Unidos, que trabajaba en The Washington Post, resulta que había sido asesinado en la embajada de Turquía cuando fue a pedir una célula que le hacía falta para casarse con su novia, ¿no? Y no solamente es eso, sino que el fiscal de Turquía dijo que no solamente es que al poco de entrar le asfixiaron, que es muerte lenta, sino que lo convirtieron en trocitos. Es decir, que había pruebas, no visuales de todo, sino de sonido, en los cuales estaba claro el sonido de la sierra cortando en trozos a esto. Lo digo con detalle porque me parece una absoluta salvajada. Estados Unidos estaba convulsionado y bueno, y se convulsionó más porque hubo un informe de la CIA que decía que la orden de eso la había dado Bin Salman. Bueno, pues este dijo algo que la gente de dos dedos de frente en Estados Unidos pensaba. No podemos tener relaciones tan privilegiadas con un país que hace este tipo de cosas y con un príncipe que hace este tipo de cosas. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, que me he quedado absolutamente alucinado porque la Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos viajará por Oriente Medio del 13 al 16 de julio, es decir, la semana que viene, lo que incluirá estar en Arabia Saudí y reunirse con Mohammed bin Salman, ese que iba a ser, que era un paria, bueno, pues se va a reunir con él. Eso es lo que suele suceder en la llamada realpolitik, que viene a ser hipocresía política. Sí, ¿no? Sí. Básicamente, ese al que le has dicho que está en el infierno, ponerlo en el cielo. Claro, porque... Bueno, también hablamos del caso de Venezuela. Sí, de porque, todo. Porque anda que nos han dicho cosas de Venezuela y ahora va a acudir, porque lo que está pasando en el mundo, a comprar el petróleo también. Claro, porque sí. Ya el problema, ¿sabéis cuál es? Que cuando él llega, realmente no es tan agresivo como él dice, que estas cosas suelen suceder. No lo es. No lo llega es. Ya, él no es agresivo, pero no incluye a Mohamed Bin Salman en su lista de amigos. Como tampoco incluía a Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. Y entonces es una política que, joder, cuando te hacen esa política, te obligan a intentar ser amiguito, a arrodillarte de vez en cuando y tal, no sé qué. Y entonces digamos que no eran agresivos, pero mantenían la distancia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Rusia ha invadido Ucrania. Los precios de la energía, básicamente estamos hablando de otras cosas, pero estamos hablando de petróleo, se han disparado. La guerra de Yemen era una absoluta faena para todos. Y además, la amenaza nuclear iraní, que de la cual se habla poco, pero sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Y qué pasa para todos estos problemas? ¿Qué es lo que necesita Estados Unidos? ¿Qué aliado necesita Estados Unidos? Arabia Saudí. Uh-huh. Y entonces, donde dije digo, digo Diego. Bailo con la mafia. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya pueden los congresistas demócratas como él decir, no, este viaje no, y sobre todo no se puede uno reunir con Mohamed Bin Salman. Ya pueden decir la mujer, la que no llegó a ser la mujer de Khashoggi, que le ha acusado de perder el norte moral. Ya pueden decir las organizaciones de derechos humanos que debe decirle a Bin Salman, hablarle de los derechos humanos y que tenga cuidado en cómo le trata, porque cada vez puede ser... Si le tratas bien, él puede considerarse que está en la más absoluta impunidad. Que le dan permiso, ¿no? Para, y entonces, para bueno, pues pasan estas cosas que la Casa Blanca dice, no sabemos si habrá una reunión, y incluso en realidad dice que a quien ha invitado a Biden ha sido Mohamed, ¿cómo se llama? El padre, perdón, Salman bin Abdulaziz, que es el rey. Y que es el que ha invitado y que es el que va a estar ahí, ¿no? Tiene 86 años, tú decías de 80. Este está 86, pero muy enfermo. Su salud es muy delicada. No pinta nada ya, como todo el mundo sabe. Y todo lo decide su hijo y heredero. Pero se amparan en que van a estar ahí en el tema. Claro, pero a lo mejor el hijo y heredero ahora la recibe y dice, bueno, venga. Vamos a hablar, vamos. A ver qué me decías, a ver qué es lo que quieres, a ver qué ahora te doy yo. Vamos a ser amiguitos. La palabra clave es realpolitik. Claro, de todas formas, claro que hay muchos, como con todos, criticables de las cosas que ha hecho Biden. Y se pueden hablar, se pueden comentar. Pero yo personalmente veo al mundo más tranquilo, por ese lado por lo menos, que con el otro, con Trump. Lo veo más tranquilo el mundo. El mundo está un poquito más orientado. Ya, lo único que pasa es que, por ejemplo, hay una cosa que hay que reconocer. El mundo por ese lado, pero sí, el otro lado está pero lo que ha puesto, lo que ha puesto en marcha Trump ha sido, por ejemplo, que este viaje... Lo plasma, a Putin, por ejemplo. ¿El qué? Ser amiguito y animar a Putin, por ejemplo. Bueno, es una pero, de las cosas que no, ha pero hecho. Digo que la semana que viene vamos a ver algo que en realidad... Es algo que ha puesto en marcha, ya estaba puesto en marcha, pero que ha avanzado, que es Israel amigo de los países árabes. Claro. Israel amigo de Arabia Saudí. Es decir, gracias a que va Biden... Porque es su gran rival, el gran rival Arabia Saudí, y tiene como rival no a Israel, sino a Irán, que claro, es rival de Estados Unidos. Claro. Es decir, esa alianza la va a potenciar, se va a reunir con Qatar, se va a reunir con esto, están haciendo un grupo de amigos para hacer frente a Irán, es decir, que por ahí lo tienen más o menos claro. ¿Y cuál es su posición respecto a otras cosas que están pasando? Hemos mencionado Venezuela, pero también se puede mencionar Cuba, Nicaragua. ¿Qué está pasando? Porque no es parecido a lo que está pasando con Arabia. Parece que hay un poquito de intereses económicos, empresariales y de todo tipo. No, esto es una definición de la realpolitik, que es que a nivel internacional está súper claro y lo hemos hablado algunas veces como concepto estratégico. Desde Washington, con Biden, han intentado vender muy claramente el tema de los derechos humanos. Lo han intentado vender muchísimo. Es decir, hay que perseguir a los países que no respeten los derechos humanos. ¿Qué pasa? Que ha estado en Corea del Sur, ha estado en Japón, ha estado reunido con los países del Quad y tal, y han criticado muchísimo al régimen chino. Incluso calificaron de error el viaje de Michelle Bachelet a China como alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Es decir, no se podía ir ahí. Es decir, hacen una crítica, bueno, desde el punto de vista. En la Cumbre de las Américas dijeron, vamos a vetar a los que no respetan los derechos humanos, y vetaron a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, tal, porque no respetaban los derechos humanos. Sin embargo, ahí está, que estos son los problemas de las contradicciones. Llega Arabia Saudí, país en el que no me cabe ninguna duda, y yo creo que a nadie, y son los informes de los derechos humanos, de que en Arabia Saudí no se respetan esos derechos humanos, pero la coyuntura política exige que... Claro, que esta vez. Les da igual, igual miren para otro lado. Igual nos pasa con Qatar, que vamos a dentro de unos meses vamos a hablar mucho de Qatar. Hombre, por el Mundial, que se hace dentro de 4 días allí. Sí, sí, bueno, pues ahí, ¿derechos humanos? Pues ninguno. Quiero decir, y también se va a reunir con Qatar allí en Arabia Saudí, en Jeddah, van a hacer una reunión con los países del Golfo. ¿Hay respeto a los derechos humanos? No. A mí me parece muy bien que si tú consideras que no se respetan los derechos humanos en un país, no vayas a ese país y digas no, no, no. Bueno, otra cosa es el criterio que tú tengas. Pero bueno, como teoría, pero esto es la realpolitik. Es decir, aquí no se respetan los derechos humanos, pero necesito para hacer frente a Irán. Pero esto es habitual en cuanto un presidente, pues eso, como que va tomando posiciones, ¿no? O que va ajustando o variando según los intereses. A lo que me refiero es, normalmente, el presidente que llega al final va como visitando a posibles aliados y es una cosa normal de realpolitik, de diplomacia, lo que tú quieras, pero no tiene que ver o puede tener algo que ver, que esa es la duda que yo tengo. ¿Cómo está sucediendo ahora con lo de Rusia, Ucrania? Que Rusia, pues ya sabemos que tiene Irán, que tiene a China. Vamos, como crear esos bloques de posible enfrentamiento ante algo un poquito más gordo. O sea, que si no es, si es diplomacia solo, o en realidad están tomando un poquito más de posiciones por si la cosa se enquista más y puede llegar a algo más importante como una guerra que se extienda. Vamos a ver, lo de Arabia, lo de la zona de Oriente Medio es claro que Estados Unidos ahora mismo está creando bloques. Es decir, de aquí hablamos de lo que había creado, del buque insignia que había creado en toda la zona del Pacífico, haciendo una alianza con Japón, Australia y la India. ¿Os acordáis que lo mencionamos, ¿no? Que estratégicamente eso es muy, muy, muy importante. Y entonces ahora lo que va es hacer una reunión con los países del Golfo para tratar de alguna forma de cerrar esa alianza entre esos países, en el cual quiere que además apoyar el tema de Israel. Es decir, están cerrando las alianzas. Trump pasó totalmente de la OTAN, pasó totalmente de quería acabar con la OTAN y tal. Y sin embargo, Biden le ha dado. También es verdad que el ataque ruso a Ucrania ha sido trascendental, ¿no? Pero también ha llegado a todo el tema de la OTAN. Quiero decir que está cerrando unas alianzas, yo creo, de cara a esos enemigos básicos que tiene, que son Rusia, China e Irán. Hablamos de otro país ahora, pero lo hacemos, Fernando Rueda, desde la clandestinidad. ¿Te parece, Fernando? Venga, vamos a hablar desde la clandestinidad. Y vamos a hablar de un personaje que tampoco ha sido bueno para la historia de ese país. Bueno, un país que siempre ha sido muy complicado, siempre han pasado cosas y sigue siendo. Tenemos siempre noticias sobre el Congo. Sí, las cámaras de televisión grabaron el acto. Un hombre de piel blanca entregó una pequeña caja azul brillante a unas personas de color negro. El primero era de Bélgica, los segundos del Congo. El primero no era un miembro del gobierno belga que ahora presume tanto de defender los derechos humanos. Los segundos eran los familiares de un político que creyó en la libertad, luchó por ella y pagó con su vida por defenderla. La historia que os voy a contar comenzó mucho antes de 1958, pero ese año Patrice Lumumba se convirtió en el líder político del Movimiento Nacional Congolés, un grupo de hombres armados con poco más que sus manos que soñaban con conseguir la independencia del Congo y acabar con el cruel dominio de los belgas. Una crueldad y racismo demostrado por sus gobernantes, especialmente por el rey Leopoldo II. Superado por la oposición del pueblo nativo a su dominio sin sentido, los belgas cedieron la soberanía y en 1960 se convocaron las primeras elecciones democráticas libres. Sus principales socios en el dominio del país eran Estados Unidos y Francia, que tampoco vieron forma de perpetuar por las malas sus fructíferos negocios en el país, fructíferos negocios, y optaron por buscar una alianza posterior con el nuevo presidente. El ganador de las elecciones fue Patrice Lumumba. Nunca he leído que nadie escribiera sobre él, la verdad, que tuviera mano derecha, que fuera diplomático. En su discurso de toma de posesión arengó al pueblo con el mismo mensaje que le había llevado al poder, dirigido también a los que le habían explotado durante tantos años. Nunca más seremos vuestros monos. La respuesta de las grandes potencias occidentales fue el bloqueo. Si no quieres estar con nosotros, allá tú. Y Lumumba, un político sin cintura, pero también sin complejos, buscó una ventana por donde salir del aislamiento y la única que encontró daba a la URSS. Su osadía le costó cara. Bélgica, siempre respaldada por Estados Unidos y Francia, volcó todo su apoyo en un movimiento secesionista en la región de Katanga, lo que supuso el inicio de una guerra civil. No pasó mucho tiempo antes de que Lumumba y dos de sus más estrechos colaboradores fueran secuestrados. Nadie volvió a saber de ellos. Fue parte de una guerra entre congoleños, dijeron desde Occidente. Hace unos años descubrimos la realidad. Gerard Soet, un ex policía belga destinado en aquel tiempo en el Congo, confesó su participación, la de Bélgica, en la ejecución y detalló que los cuerpos de los tres nunca fueron encontrados porque los disolvieron en ácido. Y especificó, no quedó casi nada, solo unos pocos dientes. Poco después murió y se supo que él se había quedado como trofeo de guerra uno de los dientes de Lumumba. En 2011 la familia del presidente presentó una demanda para aclarar el asesinato y el gobierno belga pidió disculpas. Ese diente, el último resto de Lumumba, era el contenido de esa pequeña caja azul brillante que un fiscal le entregó a la familia. Un diente que refleja los horrores cometidos hace años por tres países que intentan representar ahora la defensa de los derechos humanos. Fernando Rueda, la semana que viene nos escuchamos de nuevo y la gente puede seguir escuchando contigo Materia Reservada. Está ya deseándolo. Muy bien. Venga, chao. Un abrazo. Círculo secreto. And you fall to the ground, you will find a way. Ya no es noticia porque lo hemos comentado muchas y muchas veces. El Pentágono está apoyando una serie de investigaciones, financiando una serie de investigaciones y poniendo el sello de top secret o levantando ese sello a determinados documentos e informes sobre el fenómeno OVNI. Esto está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos 3-4 años aquí en La Rosa de los Vientos. Hemos informado mucho de ese asunto y hemos dicho y comentado también ese cambio de nombre que ha habido. Los ovnis, los no identificados, en estos informes han pasado a llamarse WAP, fenómeno aéreo no identificado. Deep down. Deep down. Y tengo en mis manos un libro que se titula WAP, el secreto. Y su autor es Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Perdón, estaba, me pillas bailando. El que tiene los expedientes que no tiene ningún otro, sí, sobre los WAPs. Mira, yo soy el autor, pero este libro que os he traído es culpa vuestra. Sí, hombre. Tuya y tuya. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque os acordaréis... ¿Es el padrino y la madrina? Absolutamente, sí, porque recordaréis que hace unos meses en el círculo estuvimos hablando sobre el timo de los ovnis nazis, ¿no? Sí. Y os contaba que yo había hecho un estudio hace muchos años sobre la aeronáutica no convencional, que se había publicado muy malamente, mutilado, sin las ilustraciones, sin ese análisis, que aquí por fin está completo, un tochazo de análisis de un montón de páginas sobre aquel vídeo de los ovnis nazis. Entonces, después de hacer el círculo... Como me calentasteis con el tema, dije, oye, ¿por qué no retomo aquella historia y la vuelvo a sacar ahora? Es que calladito te lo tenías. Es que yo no hago más que currar, no tengo tiempo para hablar. Yo, claro, calladito, así como los chinos. ¿Eh? Ahora vamos a colocar con Almohadilla Rosaventos, con la etiqueta Almohadilla Rosaventos. El servidor lo va a retuitear, también lo va a poner Emanuel, pero con Almohadilla Rosaventos ahí se va a poner... La forma de poder conseguir y obtener ese libro, ese trabajo, El Secreto, WAP, que es el nuevo nombre, que no me parece muy acertada esa denominación, pero bueno. Underflying Aerial Phenomena, la WAP. Hay que actualizarse. Es un poquito feo, ¿no? Es que a mí lo de sentirme guapólogo me suena rarísimo. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo me quedo con lo de ufólogo. Ufólogo. O ovniólogo. Claro, ovniólogo. Pero guapólogo queda un poco raro. Suena Oye, raro. Pero el nombre, la denominación ha tenido impacto. Ha llegado lejos. Todo lo que viene del Pentágono, pues parece que impone respeto. Lo que pasa es que esta es una historia mucho más antigua, porque antes de que se nos empiece a cabrear el personal, hay que decir que este trabajo es sobre una pieza de ese enorme rompecabezas que es el fenómeno OVNI. Si alguien dijera... los ovnis son fenómenos atmosféricos. Pues sí, hay muchos ovnis que son nubes lenticulares, que son inversiones de temperatura, que son rayos globulares. Hay un montón de fenómenos atmosféricos que pueden generar casos ovni. Si alguien dijera, no, los ovnis son fenómenos astronómicos. Bueno, pues sí, también hay una parte de la casuística que probablemente son conjunciones planetarias, bólidos, meteoritos. Y hay una parte muy olvidada de la mano de Dios... que es la de esta historia aeronáutica no convencional, que manifiesta que los platillos volantes metálicos de chapa, naves, existen 30 años antes de que Kenneth Arnold, que fue el que generó este fenómeno, pronunciase por primera vez las palabras platillo volante. Pero la gran duda puede ser, bueno, yo lo planteo, todo el mundo lo plantea, ¿eso es una evidencia que hay casos ovni que responden a naves terrestres, avanzadas, no conocidas, no convencionales? Eso es una evidencia, eso ha ocurrido y ocurrirá siempre, eso está reconocido oficialmente incluso, que la aeronáutica no convencional se adelanta en muchos años a lo que se confiesa públicamente. Cuando se confiesa públicamente, ese tipo de proezas aéreas se están haciendo desde hace un tiempo. Eso pasa y hay información sobre eso, y hay algunos casos ovni que pueden encajar perfectamente dentro de eso. La pregunta es que todos los casos ovni, una vez descartados los atmosféricos, los astronómicos, todos los casos ovnis de chapa, digamos, naves, ¿responden a este tipo de naves o no responden a este tipo de naves? Hombre, primero, yo hace muchos años, y creo que tú fuiste de los primeros en oírme pronunciar la frase en la Complutense, en aquel curso de verano que organizó Benítez, cuando yo dije que mi conclusión era que si los ovnis eran naves, no eran extraterrestres. Y si son extraterrestres, son mucho más que naves. Esto habría que desarrollarlo, lógicamente. Claro. Porque cuando tú ves la historia de estas tecnologías, hay que hablar en plural, porque yo me he encontrado tantas... Lo maravilloso que tiene el tema OVNI, yo lo digo siempre, yo soy un defensor radical de la ufología, porque te obliga a estudiar y a leer de todo. Si no hubiera sido por el tema OVNI, yo no me habría metido a estudiar la historia aeronáutica, no me habría metido en los temas de espionaje, de servicios secretos. O sea, te obliga a meterte en astronomía, en física, en geología. Tú no te hubieras lanzado en paracaídas, tampoco. Ni de coña, ni borracho me hubiera tirado en paracaídas. Porque esa es una historia que la gente tiene que conocer y debería conocer. Bueno, lo has contado en alguna ocasión, pero tú sabes tanto sobre el vuelo en paracaídas porque un día decidiste y dijiste... Los pilotos han tenido encuentros muy importantes y saben muchas cosas. Son gente preparada, son testigos de alto nivel por su preparación aeronáutica. Y porque saben distinguir, teóricamente tienen que saber distinguir lo que hay en el cielo, lo que es raro, de lo que no es, porque depende la vida de mucha gente. Y tú quisiste entrevistar a pilotos y acceder a muchos pilotos y tener mucha información sobre ese tema. Y un día Manuel Carvajal dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Pues me meto paracaidista. Bueno, y se metió paracaidista para entrevistar a pilotos. Y me fue muy bien, por cierto. Y te podías haber hecho auxiliar de vuelo también. No, sí, yo lo intenté primero por las buenas. Me conseguí una lista de todas las compañías aéreas que había en España, de aerotaxis, de transporte, de todo, y escribí. Oiga, buenas, ¿me pueden contar si saben algo de los ovnis? Claro, me mandaron a cagar directamente, lógicamente, en mi caso. Entonces me fui a una escuela, a la escuela de pilotos del aeropuerto de Peinador, de Vigo, y pregunté cuánto costaba el curso. Claro, cuando me dieron el precio dije, pues lo de pilotos se me va de presupuesto. Y delante de la escuela de pilotos estaba la escuela de paracaidismo ahí en Peinador. Y pediste presupuesto también. Y esto también. Del paracaidismo, pues mira, lo de piloto eran como 800.000 pesetas de la época y el de paracaidismo era 50.000, con dos saltos incluidos. Digo, hombre, esto ya es un poco más asequible. Y como eso te permitía entrar en los aeropuertos. Oye, que no. Y en base aéreas y en torres de control, bueno, yo le saqué un partido que no ibas esas 50.000 pesetas. No ibas desencaminado. Valentina Terescova, la que fue la primera astronauta, claro. Ella era de un club de paracaidismo, o sea que consiguió ser astronauta gracias a ser paracaidista, con lo cual, pues fíjate, yo ya tengo el primer curso, ya lo tengo hecho, o sea que estoy en el camino. Pero gracias a eso también pude conocer a historiadores aeronáuticos, claro, que me empezaban a hablar de cosas que a mí me dejaban alucinado. Cosas que no son muy habituales, porque todos sabemos... ¿Tú te acuerdas, Bruno, allá en los 80 o 90, de un agente del FBI que estaba en la base aérea de Zaragoza, que nos pasó un vídeo que empezaba este vídeo solo para uso militar, que al final era el Abrocar, el diseño de un platillo volante canadiense? Claro, hay personal que está en distintas bases militares. En aquella época la base de Zaragoza era una base conjunta hispano-norteamericana, había mucho personal americano, y así fuimos recopilando piezas de este rompecabezas, pero algunas absolutamente alucinantes. Ya una de las cosas que más me ha sorprendido es descubrir... Mira, en 1992 se publicó un titular que decía: lo que la CIA consideró un ovni durante 15 años era un arma secreta rusa. Esa arma secreta era un hidroavión submarino, o sea, un submarino que volaba. O sea, que un testigo, que no te miente, está viendo una romántica puesta de sol sobre el océano y de repente te dice que ve salir un objeto del agua y que asciende y se va volando, y tú dices, bueno, claro, ¿esto qué es? Esto para él es un ovni. Claro, es bueno, un OSNI. Bueno, pues a lo mejor era este diseño que los rusos empezaron, con el que empezaron a experimentar, a proyectar en el año 38, se reactivó en el 46 y fue probado por primera vez como prototipo, ¿cuándo? En 1947. Porque en 1947 pasó una cosa... La plena Segunda Guerra Mundial. Que es cuando nace el fenómeno de los ovnis. Y hoy en día es un poco frustrante ver cómo investigadores que llevan muchísimos años, toda la escuela de la ufología científica, se ha polarizado con una de aquellas 300 hipótesis que comentamos que existen para explicar el fenómeno, que es la hipótesis psicosocial. Pero cuando te vas a hacer esta historia de la aeronáutica no convencional relacionada con los UAPs, pues te encuentras documentos como este que tengo en las manos. Lo que pretende la hipótesis psicosocial es que todo esto de los platillos volantes y de los ovnis forma parte de un contagio, una moda cultural. Los cojines de San Benito. Sí, no, bueno, eso es lo que digo. Toda la escuela francesa y tal. Sí, sí, sí. Que como en Estados Unidos, en los años 30 y 40, ya empezaba a ver películas de ciencia ficción y cómics y novelas, pues claro, llega lo de los platillos volantes y la gente todos los americanos, que eran todos aficionados a la ciencia ficción, claro, pues se vieron influidos por esa psicosis e interpretaban los platillos volantes como ovnis. Bueno, lo que tengo aquí es un documento muy chulo que está publicado el 15 de agosto de 1947. El fenómeno de los platillos volantes comienza el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold... A nivel mediático, social... Exacto. Claro, pero no era la realidad, hacía casos antes. Claro. A partir de ese día se produce un fenómeno social, eso sí es cierto, absolutamente alucinante. Yo lo compararía con el espiritismo un siglo antes. O sea, de repente... En todo el planeta se empieza a hablar de los platillos volantes, es algo que entra en la sociedad y se va proyectando y desperdigando como una mancha de aceite en el mar por todo el planeta, como el reggaetón, o como la prensa del corazón, o como el fútbol, ¿no? Que hasta en el último rincón del planeta Tierra te encuentras a gente jugando al fútbol, hablando de fútbol, o con una camiseta del Deportivo de La Coruña. Pues con los platillos volantes pasó una cosa igual. Ahora que estoy revisando yo, que estoy haciendo mucho trabajo de archivos, yo alucino con la prensa de los años 40 y 50. ¿Qué ocurre? Que es este artículo que tengo aquí, que por fin he conseguido rescatar. El 15 de agosto de 1947, el diario San Petersburg Time publica una encuesta realizada por George Gallup, el de las encuestas Gallup. Sí, sí, claro. Gallup había montado en los años 30 la principal empresa de demoscopia de los Estados Unidos. Además, como tuvo un par de aciertos en unas encuestas electorales, que predijo los resultados, luego tuvo un par de pifias, pero bueno, con los aciertos, las encuestas Gallup se convirtieron en las más prestigiosas e influyentes de Estados Unidos. Las encontramos incluso en documentos de la CIA desclasificados hoy. Bueno, pues en esta encuesta, que es la primera que se hace solo unos meses después, 15 de agosto, o sea, un mes después en realidad, de que empiece el fenómeno OVNI, lo que responden los ciudadanos es, ante la pregunta, ¿qué crees que son los platillos volantes? 33% no, dice que no sabe o no responde. 29% imaginación, ilusión óptica o espejismos. 10% una broma. 15% un arma secreta de Estados Unidos, parte de la experimentación con la bomba atómica, que en ese momento era la gran actualidad. Un 3% sugería que eran dispositivos de predicción meteorológica. Un 1% afirmaba que era un arma secreta rusa. Un 2% focos de búsqueda de aviones. Y, espera, extraterrestres hay que... extraterrestres. Ah, colectiva, decir, Manuel, después de las noticias nos lo dices. Ay, perdón. Escuchamos la información, la actualidad, nos ponemos al tanto y después Manuel continúa con aquello que tenía que haber dicho después de las noticias. Porque tenemos muchas cosas, las estamos preparando, pero vamos a continuar ahora unos minutos más en el círculo secreto, hablando de esa historia no oficial, ese secreto, la tecnología no convencional, pero que puede explicar algunos casos ovni. Esto es en el círculo secreto. El autor del libro WAPS, El Secreto, es Manuel Carvial, y Manuel Carvial, continuamos hablando. ¿Te parece? Muy bien. La pregunta y la duda era que esa encuesta que hizo, la primera, una de las primeras que hicieron Gallup, los Gallup. Gallup, sí. Todavía no existía el Instituto Gallup. Sobre lo que opinaba la gente después de la popularización ya del fenómeno, ya era popular, ya era conocido, y ya pasaba, había habido muchísimas noticias. ¿qué opinaba la gente? Lo recordamos en esa encuesta. ¿Qué es lo que decía como las principales hipótesis de la sociedad de la calle sobre el fenómeno del que todo el mundo hablaba? ¿Qué eran los ovnis, entonces llamados todavía platillos volantes? El titular con el que se presentaba la noticia era: 9 de cada 10 norteamericanos han oído hablar de platillos volantes. Y en lo resulta, ante la pregunta, ¿qué cree que son los platillos volantes? Todos los encuestados decían pues que es un arma secreta de Estados Unidos, que es un arma secreta rusa, dispositivos de predicción meteorológica, focos de búsqueda de aviones, broma, ilusiones ópticas, espejismos, pero nadie hablaba específicamente de naves extraterrestres, ni en el 47, ni en el 48, ni en el 49. De hecho, hay otra encuesta realizada en el 52, quiero recordar, en los Países Bajos. O sea, que la gente tenía como una mente muy racional, ¿no? Le buscaba explicación. Es que lo preocupante en ese momento, acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial. Habían descubierto el poder de la bomba atómica y entraban en la Guerra Fría con los rusos. Esa era la preocupación. Nadie hablaba de extraterrestres. Claro. Por mucho que los franceses luego digan, no, estos platillos volantes nació por una psicosis de la ciencia ficción, no es verdad. Pero en la ciencia ficción sí que es verdad, aunque no se atribuyera el fenómeno a eso, pero sí que es verdad que en la ciencia ficción, ya en los años 30, en los años 40, esos libros o cómics de ciencia ficción nos presentaban esos platillos volantes, que eso es trampa. Quiero decir, si tú buscas en todo el universo de la ciencia ficción algo que coincida con un platillo, lo vas a encontrar, y con una cabina telefónica, y con un botijo, porque alguna viñeta habrá con alguna ilustración que diga, fíjate, aquí hay un botijo en el Asgard de Thor, por ejemplo. Sí. Y además, mira, para mí el argumento demoledor en ese sentido es que si tú pretendes negar el fenómeno ovni basándote en que en la ciencia ficción hubo algunas coincidencias, la gente que duda del viaje, de que hayamos llegado a la Luna, te dice, oye, es que Julio Verne ya describió la nave, el lugar del alunizaje, la tripulación, muchos años antes. ¿Qué pasa? Que porque Verne hizo un relato que coincide con la historia real, ¿eso significa que la historia real no existe? Claro, sí. Es lógico. Claro. Y los defensores de la hipótesis psicosocial, que es casi toda la comunidad, lo que se autodenomina ufología científica, se queda con que en el 9% de esta encuesta pone otras explicaciones. Y entonces dicen, a lo mejor entre esas otras explicaciones... Pero eso es lo que pensaba la gente. Eso es lo que pensaba la gente, no es la verdad, claro, necesariamente. Pero, yo he revisado todas las hemerotecas, o sea, llevo meses haciendo el trabajo de Oscar Ribrea, y hasta 1950, cuando aparece un personaje que se llama Donald Keyhoe, que es el que sugiere, los platillos volantes son naves extraterrestres. Es a partir de entonces, del 50, cuando poco a poco se empieza a identificar. Ya, pero una cosa. Yo no sé si en esa época había la tecnología suficiente, porque ahora sí, ¿vale? Ves que hay unas maniobras, hay una aparición-desaparición, una serie de cosas que dices, esto no es normal, ¿no? Independientemente que puedas decir, es un modelo súper ultramoderno, que no está... No, es que hay cosas que hoy por hoy, la tecnología que conocemos no es conocida. Entonces, en esa época... que no, a lo mejor no tendrían ellos la suficiente material o instrumentos para identificar una serie de cosas, pues por eso a lo mejor no le daban una trascendencia de que no fuera una cosa conocida. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay una parte, no muy grande, pero hay una parte muy concreta del fenómeno ovni que tiene, es que yo no soy nadie. En 1997, en agosto del año 97, ya lo comentamos una vez, la CIA, en su página, que la CIA es de las agencias que no ha participado en la comisión del Pentágono para investigar los UAPs, está en la reciente. De la Armada, en la reciente, han dicho, no, nosotros, pasa palabra, no, que esté la NSA, que esté el FBI, que esté la inteligencia de la Marina, lo que tú quieras, pero nosotros no queremos saber nada. Bueno, pues estos que no quieren saber nada, en agosto del 97, y todavía está, lo he comprobado para el libro este, tú entras en la página web oficial de la CIA, en CIA.gov, buscas UFO, buscas un documento que se titula El papel de la CIA en el estudio de los del fenómeno OVNI, 1947-1997. Y con todo el morro, te reconocen que durante 50 años ellos utilizaron el fenómeno OVNI para ocultar operaciones de inteligencia durante la Guerra Fría. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando la gente veía algo que no tenía que ver, como eran los aviones espía de la CIA, que se iban a fotografiar las instalaciones militares rusas, o en Alemania, sí, o en China, es mucho más conveniente que hablen, que describan marcianos, platillos volantes, porque eso no tiene ningún recorrido mediático. No hay ningún problema diplomático con eso. Aquí en España, yo me he encontrado varios casos, y esto es alucinante, de ovnis estrellados. Por eso a mí lo de Roswell es que me da exactamente igual. Roswell aquí tenemos Roswells. En Galicia, en Extremadura, en Andalucía. Y son casos concretos. Mira, uno de los, si tú te vas a la biblioteca del Ejército del Aire, español, no de los yanquis, hablo de España, tienes el expediente número 660402, uno de los primeros informes desclasificados. Es la crónica de un avistamiento que tiene lugar el 2 de abril de 1966 en Ferrol del Caudillo, incluso con fotografías del objeto. En el Ferrol del Caudillo. Entonces era Ferrol del Caudillo. Sí, entonces, sí. Ahora es Ferrol. Pero el 66 te digo yo que era Ferrol del Caudillo. Y, vale, pues en esas fechas se produce un incidente que la mayoría de los investigadores... Pero no se parece al de Roswell y a otros. Se produce el estrellamiento y la recuperación de un objeto. De un objeto que venía del cielo, desconocido aparentemente, pero era un objeto que se lo que publica explicar, el Confidencial. Pero no había maniobras, no había cosas extrañas. Sí. Vale. Lo que tú quieras. Hay un avistamiento, hay una fotografía, sí, hay varios testigos, sí, y luego se recoge algo del mar, se lleva a la... a una base de la Armada en el Ferrol, sí, de El Caudillo, y esto es lo que dice el Confidencial. No lo cuento yo, un ufólogo, ni me remito ahora a los ufólogos. Dice, el Confidencial ha podido localizar a uno de los militares que participaron en las labores de recuperación y custodia de aquel artilugio. Exigieron mantener el secreto de aquel suceso. Esto no te suena a Roswell. Ni a nuestros familiares podíamos decirles absolutamente nada. Aquel aparato era del tamaño aproximado de un sabre F-86, pero sin alas y con una gran tobera, que indica que se trataba de un sistema de despegue vertical. Los militares de la Armada, tras exigir silencio absoluto a los pescadores que recogieron el aparato del mar, lo montaron en una góndola del ejército y fue escoltada en un convoy de vehículos hasta La Graña, una base de la Armada en el Ferrol. Allí fue recogida en uno de los grandes túneles subterráneos, que esto ya es una película de espías, sí, total. Lo meten por unos, concretamente en el tercer túnel subterráneo. Se trataba de una especie de WAP rudimentario, es decir, de un artefacto espía. Llegaron un grupo de militares estadounidenses de la base de Rota, que se lo llevaron a bordo de un avión. Esto es año 66 en el Ferrol. Pero es que otro de los casos que a mí me gusta mucho más, porque tuvo recorrido político, la semana pasada os comentaba que hace unos días el Senado de Brasil, el Senado Federal, dedicó una sesión al tema OVNI. Bueno, este es un email que me manda Pedro Higuera Rodríguez, del Congreso de los Diputados, del Grupo Izquierda Unida, sobre la sesión celebrada el 12 de mayo de 1999. Esa sesión en el Senado español, no el de Brasil, ni el de Estados Unidos, el de aquí, el español, trata sobre un caso que yo recogí en Barbate, en Cádiz. Estos son los testigos que me cuentan, estas fotos que os estoy enseñando, que me cuentan que están trabajando en el campo y de repente ven un aparato raro haciendo unas capriolas, unas cosas extrañas en el cielo, y se estrella. Y de repente aparecen unos, tipo Roswell, unos helicópteros militares de la base de Rota, americanos, de estos de doble rotor, empiezan a aterrizar allí, a salir soldados recogiendo los restos del aparato. Esto ha pasado muchas veces, pero en esta ocasión la diferencia es que uno de aquellos paisanos tenía una cámara, aún no había móviles, tenía una cámara de fotos, e hizo fotos de todo. Y lo entregó en la oficina de Izquierda Unida, yo estuve allí, en la oficina de Barbate. Eso se envió a Madrid y se hizo una interpelación en el Senado, a defensa ¿qué era esto que se estrelló allí? Primero respondieron que no sabían nada. Nada, ya están con las tonterías estas de los ovnis. Hasta que les sacan las fotos. Fue Willy Mayer. Yo estuve con él en... Willy Mayer era el presidente de la Comisión de Defensa. Sí. En el Senado, de Izquierda Unida. Y yo estuve con él en el Congreso, en su despacho. Y el tío me decía, claro, es que esto es gravísimo, porque descubrimos que se trataba de un dron. Ahora todos estamos familiarizados con los drones, pero en los 90 nadie sabía nada de drones. Entonces tú ves un aparato raro haciendo cosas raras en el cielo, que se estrella, que llegan los americanos, que lo recogen, no en Roswell, en Barbate, es que suena chiste. Ve, pero no hay extraterrestre ni autopsia, hombre. Pues a esto voy, claro, este tipo de casos, y hay muchos más, hay muchos más, y algunos alucinantes, que yo he recogido sobre el terreno con los testigos, y que eran todo tipo de cosas. Esto es lo que te permite entender una de las razones por las que ha sido, es y será materia clasificada. Porque si aquí no hubiera fotografías de este caso que llegó al Senado, pues se quedaría en una anécdota más, un caso de ovni, fíjate, unos paisanos, unos labriegos que dicen que han visto una cosa rara. Hay un caso muy llamativo que investigamos Carlos Fernández y yo en la ría de Pontevedra, de otro aparato que casi se lleva por delante... dos pesqueros gallegos, y que al final descubrimos que era un misil portugués que había entrado en espacio aéreo español, o el caso de Gando, que dejó un socavón de 25 metros que no se sabe qué fue. Según ese caso en concreto, no se sabe qué fue. Ahí se hizo un estudio que no lo hicimos nosotros, lo hizo la Universidad de Santiago de Compostela. Sí, y no dice lo que fue. Bueno, en las conclusiones, el profesor Tamasian dice que probablemente, blanco y en botella, macho, se estrella aquello, aparecen allí militares, se llevan hasta el último tornillo y queda un socavón de 25 metros en el suelo, tú me dirás que era eso. El suceso es un suceso que se ha conocido en el mundo de la ufología, que en Cando, en la sierra, en la montaña, hay un socavón enorme en la tierra y hay como una explosión, y hay una serie de testigos de diferentes partes de Galicia que dicen que ven un objeto en el aire y que podría o no ser el que luego se estrelló o impactó en esta sierra y dejó ese agujero. La duda era si se trataba de dos acontecimientos diferentes o del mismo acontecimiento, de un objeto, de una nave, de lo que fuera, estrelló. Que sobre todo lo que recoges es todos los UAPs que tienen más o menos una explicación. Claro, es que esto trata sobre la historia aeronáutica, sobre este tipo de cosas que se pueden meter, pero el problema es que ya no se trata solo de gobiernos. Ahora, yo las primeras que encontré revisando los archivos del Nodo son de los años 50, los primeros prototipos de platillos volantes privados que empresas privadas fabrican y comercializan, y por 11 millones de las antiguas pesetas, no sé cuántos eran euros, tú te puedes comprar un platillo volante como los de las películas de ciencia ficción. Pero en plan casa, no para volar. No, que vuela. Ah, que vuela. Que vuela, pero un platillo volante, pero como... En este libro, además, como yo soy consciente de que es tan alucinante lo que cuento, hay ciento y pico de fotografías, pero en este en concreto he metido un cuadernillo central con fotos en color, porque si no lo ves no te lo crees. Y aquí hay una serie de artefactos, no solo aeronáuticos, sino un tema que a mí me ha sorprendido mucho, es el de los aerostatos híbridos. ¿Qué son los aerostatos híbridos? Pues son un tipo de globos que combinan la propulsión típica de los globos con propulsión aeronáutica, con hélices, con motores, es decir, que pueden volar incluso contra el viento. Y hay algunas empresas, por ejemplo la rusa, que fabrica unos artefactos descomunales. Bueno, también se han hecho en Canadá, aquí hay varios ejemplos, que además coinciden. El ciclocren, por ejemplo, a mí me impresiona mucho porque parece calcado algunos de los dibujos realizados por testigos que aparecen en algunos de los expedientes desclasificados por el MOA, por ejemplo. Pero es que hay otros que son, creo que, auténticas lecciones. Por ejemplo, lo que ocurrió el 31 de marzo de 1989 en la autopista M25 en Londres. ahí se tomaron filmaciones y fotografías. Cuando la gente está desinformada, dice, ¿y por qué las fotos de ovnis siempre son borrosas? Porque eso es mentira, no tienes ni idea. Eso es mentira. Claro, claro. No es verdad. Estas filmaciones, o sea, estarán incluidas en el libro. Quien diga eso es un mito, porque no son borrosas todas. Hay algunas que sí, otras que no. Claro, lo que ocurre es que tú ves esta filmación, estas fotografías que están aquí en color, y dices, bueno, esto es demasiado bonito para ser cierto, porque esto es un platillo volante enorme, con toda la parte de abajo iluminada, que se dejó ver descaradamente sobre la autopista, que fue fotografiado, filmado por docenas de testigos, y que estaba fabricado por Virgin, por la empresa, para promocionar, pues una... Que a esto voy. Ahora hay empresas privadas que tienen la capacidad económica y tecnológica para volvernos locos. Sí, tú imagínate, es cierto, pero esos ovnis terrestres, esas naves terrestres fabricados de esa forma, son capaces de hacer maniobras que alteren y que vayan, no sé si en contra o no de las leyes físicas, pero que sean bárbaras en velocidad, en movimientos, en giros. No lo son, Manuel. Bueno, no lo son. Este es el quid de la cuestión. ¿Cuáles son esas capacidades? Es decir, si tú me dices que... Hay ovnis detectados y hay ovnis que se han visto y que se han medido. El de caso Arnold se traslada de una montaña a otra montaña, que hay una distancia, una velocidad que en ese caso era superior a los 1000 km/h. En esa época no existía un avión de esas características. En esa época tampoco había aviones que desapareciesen del radar. En el año 47 no se había inventado los Stealth, ¿no? Y no lo sabía. Pues sí lo sabía. Eran las alas volantes Northrop. No, existían las alas volantes Northrop, pero no vulneraban el radar. Claro, la tecnología Stealth se descubrió porque las alas volantes Northrop, al no tener timón de cola, cuando hacían determinado giro desaparecían del radar. Y entonces es cuando empezaron a ensayar la tecnología Stealth, las alas volantes. Vamos a ver, un caso, un ovni, en Calatayud, el radar de Calatayud, el Riva 1, se detecta, se mide la velocidad, 30.000 km/h, no hay nave terrestre, por muy desarrollada que sea, que circule esa velocidad. No, y aparte de velocidad, muchas veces es que van arriba, abajo, a la derecha, izquierda, o sea, una cosa... Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que la mayoría de las veces esas descripciones de maniobras fantásticas y maravillosas nos las hacen verbalmente los testigos. Salvo que tengas una filmación donde esté recogido eso, o tengas un eco de radar... donde esté recogido los cambios de actitud, que los tenemos en algunos casos, ¿eh? Por eso digo que esto no lo explica todo, ni de coña. No, claro. Explica mucho, sí. Evidentemente. No, explica que hoy cualquier persona con un mínimo poder adquisitivo, bueno, un cierto poder adquisitivo, podría crear los casos más convincentes de encuentros, aterrizaje. O sea, tú imagínate que a mí me toca la primitiva, yo me compro un platillo volante de Paul Moller, 11 millones de pelas, vamos, me lo compro. Me hago un traje con papel albal, y os vengo a pegar un susto, aterrizo aquí en el parking de A3 Media y bajo con un orinal en la cabeza y os pueden meter en el detector de mentiras que vais a estar convencido. Si te pones, cógete un traje de plástico normal. Sí, creo que los chinos ya hay trajes de alienígena. Que molaría más. El libro se titula WAP, el secreto WAP, se puede encontrar, la gente lo puede encontrar en papel, en digital, lo puede encontrar en diferentes páginas, en el perfil, en Instagram, en Twitter, de El Ojo Crítico, con Almadía Rosavientos hemos puesto la información, Almadía Rosavientos, ahí está toda la información, que busquen en Google El Ojo Crítico, ahí tienen toda la información de cómo conseguir este trabajo, esta investigación de Manuel Carvellal durante tanto tiempo y seguiremos discutiendo. ¿Son todos los casos así o no? No. Y otro día hablamos de los falsos espías y de los estimadores de la CIA. Y que además los expedientes que manejas tú están a muy poquito alcance del resto de los mortales, con lo cual que lo aproveche. Solo hay que meterse paracaidista. Exacto, eso estaba pensando ahora mismo. Nada más que eso. Que se meta paracaidista tiene lo de Manuel Carvellal o lo puede conseguir de otra forma. Claro, escuchando La Rosa, cogiendo el libro directamente. No hay que meterse paracaidista. Manuel Carvellal, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. pistas, más datos para conocer al personaje oculto, a la personaje oculto de esta semana. Sí, porque me ha dicho un pajarito que se llama Lucía, que está la gente muy despistada, ¿eh? Muy despistada. Así que a ver si estáis atentos a lo que os voy a contar ahora. Recordamos que es cantante, que tiene o tendrá biopic o biopeli, que actuó con 10 años por primera vez ante el público y que no está feliz con las películas que interpretó. Y aquí va la tercera pista, a ver si ya lo pilláis. Estuvo a punto de protagonizar junto a mi admiradísima Barbara Streisand un peliculón, A Star Is Born, o sea, ha nacido una estrella. Pero resulta que su representante dijo, no, esto no quiero que lo hagas. ¿Quién será? ¿Será Elvis Presley? ¿Será Whitney Houston? ¿O será Madonna? A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Madonna, que se ha hecho unos retoques, que está irreconocible la mujer. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o hacerlo a Twitter con almohadilla rosavientos, decirnos si es Elvis, si es Whitney, si es Madonna, y ya sabéis, os deseo mucha suerte, a ver si acertáis, y entre todos los que acertéis recibiréis ese detalle del programa con todo nuestro amor. Y atención, un detalle, un asunto importante. Mañana domingo se celebra una cosa muy llamativa, una llamada de atención, un ejercicio de visibilidad más que necesario. Una enfermedad, un lema. El lema es mójate. Lo importante son estas iniciativas. La natación, el agua, es muy importante, la esclerosis múltiple. La Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid nos ha dejado este mensaje. Escuchadlo, estad muy atentos. Mañana es el día, uno de los días importantes en la lucha contra la esclerosis múltiple. Gemma Morón, responsable de comunicación en Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, y quiero invitaros a participar mañana domingo 10 de julio en Mójate por la Esclerosis Múltiple, una campaña de sensibilización en torno a la enfermedad que estará presente en 20 piscinas de nuestra región, de la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta campaña es visibilizar la enfermedad, la esclerosis múltiple, que es una patología de síntomas invisibles que afecta a casi 8.000 personas en la Comunidad de Madrid y a más de 55.000 en todo el país. También otro de los objetivos es captar fondos para los servicios de neurorehabilitación y atención sociosanitaria, que desde nuestra fundación, Asociación de Pacientes, son fundamentales para aportar calidad de vida y bienestar a las casi 600 personas afectadas y familiares que atendemos cada mes. Participar en Mójate por la Esclerosis Múltiple es muy importante y muy fácil. Puede hacerse nadando metros mañana por la esclerosis múltiple en alguna de las 20 piscinas que participan y que podéis consultar en fenmadrid.org. También compartiendo contenido en redes sociales, mojándoos de manera divertida por la esclerosis múltiple, utilizando el hashtag #AlmohadillaMojate2022 o consiguiendo los artículos solidarios de la campaña, que también podréis encontrar en nuestra página web www.fenmadrid.org. Este año no lo dudes y mójate por la esclerosis múltiple con nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y es Esta noche vamos a hablar en La Rosa de los Vientos con una escritora mexicana, una escritora que ha profundizado muchísimo, ha profundizado en la psicología, en la mente humana, y ha construido una historia fantástica y fascinante relacionada con la mitología, con la antigüedad, con apariciones, con sucesos extraños, fantásticos, misteriosos y enigmáticos en México. Es una escritora que ha publicado el libro Fulgor, que se encuentra en Malpaso y que ya está con nosotros. Alma, ¿cómo estás, Alma? Y estamos con ella, con su autora. El libro Fulgor se titula así. Ella es Alma Mancilla. Alma, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para contarnos algo sobre lo mucho que conoces, lo mucho que explicas en este libro, que me parece una historia íntima, pero es una historia que habla de la huida, pero a la vez en de la búsqueda. Se juntan esos dos elementos, irse del mundo para buscarse a uno mismo, aislarse para encontrarse, ¿no? Pues sí, un poco. Yo creo que esa es una de las lecturas que podrías hacer, ¿no?, del libro. Es muy interesante que lo menciones, porque cuando yo pienso un poco en los temas, ¿no?, que aparecen en el libro, bueno, ese es uno de ellos, aunque te diré que yo de pronto, como de entrada, yo tenía otros temas en la cabeza, ¿no?, y vas armando el libro y surgen estas otras lecturas. Sería imposible concebir este libro y otros de lo que has hecho, dos trabajos, sin esa faceta tuya, conocedora del mundo. Eres antropóloga, pero también el mundo de la brujería, el mundo de lo místico, de lo sagrado en México, que es muy importante, y también muy importante en tu trabajo, en donde también hay ese lo mágico, de terror, de misterio, está muy presente. Sí, desde luego, y fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque un poquito pensando en cuáles son los detonantes, ¿no?, del libro, que uno a veces no sabe. Uno escribe los libros y te surgen tantas cosas de tantos sitios, pero en este caso yo te platico que en realidad, de manera muy concreta, creo que yo lo que quería era escribir un libro donde aparecieran brujas, fíjate. Y tiene que ver con esto que mencionas, con que desde hace mucho tiempo yo tenía como el gusanito del tema. Yo escribí una novela sobre el Maleus Maleficarum y la cacería de brujas, pero ahí era aparecía la figura de la bruja más desde un punto de vista histórico, ¿no? Esta bruja que se construye un poco más en la mirada de quienes las perseguían, en la mirada de los inquisidores, en la mirada de estos manuales, ¿no?, para cazar a las brujas. Pero yo tenía este gusanito, fíjate, de hacer algo donde la mirada narrativa hacia esta figura de la bruja hiciera más como desde lo inquietante, diría yo, y una cosa más sugerida, ¿no?, que como hablar de brujería de manera explícita o de manera muy muy abierta. Y como lo dices, como soy antropóloga, fíjate que yo investigaba algo sobre la creencia acá en México en una figura que se llama la Tlahuelpuchi. Yo no sé si tú la conozcas. No. Es una especie, bueno, es una especie de vampira, bruja, chupasangre, ¿no?, que en la que la gente solía creer, todavía hay quienes creen en ella, en la región de las faldas del volcán La Malinche, en el centro del país, Puebla, Tlaxcala, y que comparte algunos rasgos con otras figuras prehispánicas, con los nahuales en particular, ¿no?, que es esta mujer que se convierte en animal, en guajolote, en ave o en bola de fuego, y que sale por las noches, que se quita los pies, ¿no?, se convierte en este animal y busca niños muy pequeños a los que les chupa la sangre, ¿no?, y les deja marcas muy distintivas. Y todo esto te lo cuento porque, perdóname, ya ves que en el libro aparece alguna escena donde hay un funeral de un niño en el que se sugiere de manera como muy tangencial, ¿no?, que pudieran ser brujas. Y este fue el primer capítulo que escribí, ¿no?, de la novela. La verdad es que es un tema apasionante en el mundo de la brujería, pero es que tú además le das en tu vida, y es muy importante rescatar un poco esa imagen. Yo creo que se ha distorsionado con el tiempo, esa imagen feminista, femenina, progresista del mundo de la brujería. Se ha utilizado la palabra bruja casi como un insulto. Seguramente es un legado de tiempos pasados, pero detrás de la brujería hay un conocimiento enorme del que sabéis muchísimo en México, porque ha tenido mucha influencia ese mundo del más allá, de lo extraño, de ese tipo de entidades. Sí, totalmente. Yo creo que ha habido de algunos años para acá un esfuerzo como por resignificar, ¿no?, la figura de la bruja, por eliminar todo ese bagaje negativo, ¿no?, de la palabra, que efectivamente es una herencia, ¿no?, de la época moderna, lo que decía de esta construcción de la figura de la bruja, ¿no?, desde el punto de vista del inquisidor, ¿no?, una mirada muy masculina, además, ¿no?, y orientada justamente a demonizar, ¿no?, a cierto sector, ¿no?, de la población femenina, porque, bueno, sabemos que la bruja, digamos, desde el punto de vista histórico, había hombres, pero era esencialmente una mujer, ¿no? Entonces, tienes razón, yo creo que ha habido ahora una resignificación de esa figura. Yo no sé si en la novela yo haga exactamente eso, pero yo quería que lo que aparece ahí es una figura a la que yo no quería ver desde esta mirada, ¿no? Insisto, desde esta mirada más masculina, desde esta mirada más histórica, ¿no? Si tú quieres, la bruja como algo que se rechaza, que nos da, que puede dar miedo, pues, pero que no hay este rechazo, al contrario, creo que para la protagonista hay una especie de atracción hacia eso, ¿no? Que ella no entiende, que no sabemos si son brujas o no son brujas, yo no lo digo como tal, pero podrían serlo, ¿no? Tú decías en una entrevista que estaba viendo antes de preparar esta conversación contigo, una frase que me parecía muy interesante, porque cada escritor tiene su fundamento, lo hace de forma distinta, cada uno tiene sus particularidades. Tú eres una novelista muy importante allí en México y tú hablas de la existencia de dos tipos de escritores, de novelistas. Aquellos que son brújula y aquellos que son mapa. Yo creo que esa es la diferencia que tú hacías. Brújula que, bueno, pues las cosas según vayan ocurriendo hay que dejarse llevar un poquito por lo que hacen los personajes, los protagonistas, que parece que cobran vida propia, y el autor, el escritor, el mapa, tiene todo como muy previsto, tiene como un guión muy hecho y que no se sale de ese guión. Las brújulas, tú eres brújula un poco, se dejan un poco llevar por los acontecimientos. Yo creo que es importante que adquieran vida propia los protagonistas, porque la tienen, es una vida propia sacada de un cachito de nuestra vida y nuestros conocimientos y nuestras experiencias, pero también adquieren vida propia. Es importante que los novelas y las novelistas, en este caso, hagáis eso, ¿no? Bueno, mira, yo creo que quizá ambos enfoques son válidos. Yo más bien siento que uno se siente más cómodo quizá en alguno de los dos. Yo conozco escritores a los que les cuesta mucho trabajo avanzar si no tienen algo mucho más claro, ¿no? Si no tienen, no sé, una escaleta, si van viendo qué va a entrar en cada capítulo, etcétera, etcétera. Pero en mi caso no es así, ¿no? Yo suelo sentirme mucho más cómoda con una idea general de eso, en lo que yo quiero trabajar, y quizá una vislumbre, para mí eso sí es importante, una vislumbre del final, fíjate. A mí sí me gusta saber hacia dónde van mis personajes, pero no necesito los detalles. Los detalles, como bien lo acabas de decir, a mí me gusta irlos descubriendo como parte del proceso de escritura. A mí si algo me gusta de la idea de escribir es justamente esa especie como de revelaciones, como si tú descorrieras el velo, ¿no?, a medida que vas escribiendo, y entonces te van apareciendo, por ejemplo, temas. No, a mí no me gusta mucho esta idea de imponer el tema en lo que escribo, de decir voy a hacer un libro en donde se hable de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Creo que eso me sale mucho menos natural que empezar a escribir algo con una idea difusa, como en este caso yo decía, bueno, yo quiero algo como sobre la bruja, y entonces de pronto te das cuenta ya sobre el proceso de escritura que hablar de eso implica, o que la manera en que lo estás haciendo en tu texto va como revelando otras temáticas, por ejemplo, la de la maternidad. Tú hablas en este libro, bueno, el título es muy significativo, se encuentra en el sello Salto de Página, en la editorial de Malpaso, el título es Fulgor, que es muy significativo porque la protagonista de tu libro, Eva, se aísla del mundo, va a una cabaña, va a buscar, va a investigar una serie de cosas importantes que tienen mucho que ver con lo que hemos contado aquí, pero el aislamiento, esa búsqueda psicológica de la verdad, le lleva precisamente al fulgor, que a mí es una palabra que me transmite conocimiento. Conocimiento rayo, que aparece una serie de ideas, de cosas que igual es como la vida misma. La vida misma no está escrita, no está guionizada. La vida pasa y ocurre, ¿no? Totalmente. Creo que a mí me gustaba mucho esta idea de esta protagonista que buscando una cosa encuentra otra, ¿no es cierto? Porque ella llega ahí, a ese sitio, con una idea preconcebida de lo que va a hacer. Finalmente, en el fondo, eso es algo un poco autobiográfico. Yo soy antropóloga, es así como uno llega, uno va a buscar algo a una comunidad y tiene ciertas ideas de lo que debe buscar o encontrar. Y de pronto, pues resulta que ella encuentra ahí algo que no esperaba, ¿no? Algo que no esperaba, que le causa esta especie de inquietud y que la lanza en una suerte como de búsqueda, como bien lo dices, interior, ¿no? Más que exterior, donde de pronto esta exploración del entorno cultural y geográfico se convierte, en el caso de ella, en la exploración de un mundo interno, ¿no? A mí esa idea me gustaba mucho. Una exploración que nace como muchas cosas en la vida de cada uno, de un momento de crisis, de un momento de que sucede algo imprevisto, en este caso en ella, un aborto, y a partir de ahí se produce pues una búsqueda de algo, una búsqueda de respuestas a lo que te ha llevado al pozo para buscar la luz. Y eso es un poquito lo que le pasa a ella, vivir una crisis emocional y que esa crisis emocional te vacíe y comiences en la carrera de nuevo. Totalmente, sí, es verdad, y yo creo que lo que comentas acerca de la crisis a mí me parece clave aquí, ¿no? A mí me interpelaba mucho esa cuestión, ¿no? Lo vulnerables que podemos ser en ciertos momentos de crisis. Y en este caso, en el caso de la novela en particular, a mí me gustaba pensar en esa crisis también como un punto de apertura hacia, en este caso, hacia lo insólito, si tú quieres, hacia lo inquietante. Fíjate que yo leía hace poco un texto de una filósofa española, perdona que me escape el nombre, pero era algo acerca justamente de esta como fractura de la realidad, ¿no? Que puede ocurrir en un momento de eso que llamamos como locura, ¿no? Y ella ha planteado un poco que no es lo mismo pensar que se ven cosas raras porque se está loco, que decir que es porque se ven esas cosas raras que uno corre el riesgo de enloquecer. Y a mí me parecía que en el caso de la protagonista se planteaba eso. Ella llega con una especie de inestabilidad, ¿no? Emocional, mental, producto de la crisis. Y entonces en ese momento es que se abre a ella esta otra realidad, ¿no? Pero quizá uno puede preguntarse desde la lectura hasta dónde ella ve todo eso justamente porque estaba predispuesta a verlo debido a la crisis, o si más bien la crisis, ¿no? La de alguna forma es como una especie de máscara, ¿no? Que arroja una especie de borrón sobre la realidad y ella ya solo cree que ve cosas que no están ahí, ¿no? Que son cosas distintas. Eso es lo que cuenta este libro, un libro en donde además se profundiza mucho en la mente, en las relaciones, en las experiencias. Has utilizado un término, una palabra que yo creo que hay que rescatar también un poco en otro significado en el que das tú en el libro. La locura es a veces el origen de la creación. Decía Goya, el pintor, que a veces se crea monstruos, pero a veces se crea también razón. Totalmente. Es verdad, yo creo que hay ahí una ventana, ¿no? En donde lo que insisto, ese velo que uno descorre no necesariamente es sin razón, ¿no? Hay un ámbito ahí, o si tú quieres, una vertiente de muy creativa, ¿no? Donde algo se revela que no está, que estaba ahí, pero que la situación como tan racional a lo mejor te impedía ver, ¿no? La gente que se acerque a tu libro descubrirá una autora, una escritora, una novelista extraordinaria. El libro se titula Fulgor, pero es un libro que es el último de una larguísima cadena tuya, muy vinculada al mundo de la literatura, muy vinculada al mundo de la escritura desde hace mucho tiempo. Eres una persona, una novelista muy conocida allí en México, pero una novelista que se ha trabajado el día a día, trabajar, escribir, eso sí, lo dices también en una conversación, pero por las mañanas, ¿no? No como los escritores que son un poquito románticos, un poquito, no, en octámbulos. Tú eres más racional en eso, ¿no? Si escribes por la... Yo soy de horario de oficina. ¿Bien? Claro. O sea, tú eres de los que te coge la inspiración trabajando, ¿no? Por supuesto, a mí me tiene que encontrar trabajando. Y tú has ganado muchísimos premios en el mundo de la literatura, que también ha sido muy importante. Sí, yo creo que también esa es una lectura muy importante en América respecto a nuestro país, en donde los premios, ya salvo algunos, no dejan de ser importantes, y allí es una rampa de lanzamiento para grandes autores nobles. Bueno, yo siempre he pensado que los premios son una maravilla porque... Bueno, vienen, además del reconocimiento, Bruno, que siempre se agradece, yo creo que efectivamente hay ahí una posibilidad en muchos casos de ver, ¿no?, convertido el manuscrito en un libro real. Y por otro lado, porque no lo neguemos, yo siempre lo digo, esos premios vienen acompañados de un monto económico que te permite seguir trabajando. Entonces, hablemos, ¿no?, también de cosas bien concretas, y así es, ¿no? Eso te permite seguir en ello. Seguramente tú desde allí, desde México, ves escritores, autores que en nuestro país han sido y son importantes. Nosotros en España vemos y leemos a mucha gente de América que es muy importante, muy relevante. ¿Y cuáles son tus lecturas, las que te han marcado, las que dices, este autor o esta autora me gusta y quiero ser un poco como él porque me ha emocionado con lo que ha escrito? Bueno, mira, yo quisiera aprovechar para recomendar a un par de autoras que me gustan mucho, cuyos libros estuvieron descatalogados y fuera de circulación acá en México durante muchos años, y a quienes afortunadamente se ha rescatado también en épocas recientes. Me refiero a Guadalupe Dueñas, por un lado, y a Amparo Dávila, por el otro. Que, por cierto, el texto de Amparo Dávila, de los cuentos completos, acaba de ser reeditado y va a aparecer en España por Páginas de Espuma. Entonces, a mí me parece que son dos autoras extraordinarias que justamente abordan temáticas desde este ángulo de lo inquietante, y que a mí me parece que serán un descubrimiento por allá, ¿no? Porque justamente no habían llegado, pese a que son escritoras de hace ya algunos años, no habían tenido la proyección que a mí me parece que se merecen. Así que mis dos recomendaciones serían esas. Nos quedamos con esas dos recomendaciones, y también recomendamos muchísimo a los oyentes las obras que tú has hecho, sobre todo cuentos, porque los cuentos no dejan de ser novelas cortas, novelas de un principio y un final rápido, te dar muchas ideas y plasmarlas en forma de cuentos, en forma de novelas cortas. Yo así lo veo, ¿no? Hay una, creo yo, una dinámica distinta. Efectivamente, bueno, el cuento te permite explorar una cierta idea de una forma más rápida, más concreta, ¿no? A mí me gustan ambos géneros. Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Entonces, sí, adelante, ¿no? La lectura de ambos creo que viene acompañada de una recompensa distinta, ¿no? Como que el cuento te da este goce más inmediato, ¿no? Como golpe que decía un poco Cortázar, ¿no? Mientras que la novela es un poquito más si tú quieres el maratón, ¿no? Hay que ir sumando, ¿no? Tiene que ganar por puntos, decía, hay que ir sumándole puntos y al final te quedas con esa impresión general. A mí me gustan ambos. Nos ha encantado, Alma, conversar contigo, nos ha encantado leerte, recomendamos el Fulgor y toda tu obra. Alma Mancilla, mil gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos y por estar con nosotros en Onda Cero. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Bruno, un abrazo de vuelta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Y vamos a hablar hoy aquí en Eureka uno de los grandes enigmas del mundo. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha vivido de una forma u otra. El bostezo, aunque estés por teléfono, tú bostezas, aunque estés a decenas, a cientos o a miles de kilómetros, la persona que está al otro lado se contagia de ese bostezo y bosteza también. No sabemos por qué sucede, pero sabemos que se produce un contagio en el bostezo que no depende del contacto físico. Pues el bostezo está estudiadísimo por la ciencia y el bostezo es hoy el tema del que vamos a hablar aquí en Eureka. Y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, que me están entrando unas ganas de bostezar. ¿Verdad que sí? Perdona, yo ya lo he hecho, ¿eh? Lo que estaba haciendo en la introducción, Bruno, es que, no he podido remediarlo. Es que encima es una palabra mágica que la mencionas y entran ganas de bostezar. Ya no fíjate, ahora mismo estamos nosotros y tú a miles de kilómetros de distancia. Y tú te puedes contagiar y nos puedes contagiar a nosotros a través de lo que sea, del éter, de lo que sea. Nos puedes contagiar el bostezo. El bostezo es... tiene una fuerza enorme, una fuerza que no sabe del contacto físico. Se puede contagiar el bostezo, aunque haya, como en nuestro caso, un océano de por medio. Solo con hablar del bostezo. Y además es que la ciencia ha estudiado muchísimo el bostezo, pero no tiene ni pajolera idea de por qué bostezamos. O sea, es uno de los mayores misterios de la ciencia. Lo que sí que está claro es que bostezamos... Lo que ocurre que, aunque sea el bostezo más popular y conocido, no es el único, pero bostezamos fundamentalmente cuando tenemos sueño. O sea, se sabe que bostezamos cuando tenemos sueño, cuando tenemos hambre, cuando estamos nerviosos pero o ansiosos. Pero a veces bostezamos porque sí. Cuando estamos nerviosos y ansiosos también bostezamos. Cuando nos aburrimos soberanamente, como claro. Homer Simpson los domingos en la misa, antes de dormir, pero también cuando nos despertamos por la mañana, después de haber dormido mucho. Entonces, bostezamos cuando el otro bosteza e incluso cuando alguien habla de bostezos. Y es posible que ahora mismo nuestros oyentes estén bostezando con este tema. Seguro. A veces, o sea que a veces bostezamos después de pasar mucha tensión tras una descarga de adrenalina intensa, tras un estado de alerta intenso. Esto es muy curioso, ¿eh? Pues lo hablaremos. Pero los científicos han observado, por ejemplo, que los paracaidistas antes de tirarse del avión bostezan. Y que los agentes policiales también antes de enfrentarse a una misión difícil, hacer una redada o algo así. Y que los atletas olímpicos bostezan antes de competir. Me imagino yo ahí a Rafa Nadal. Y eso es lo que Adrián Gugisberg, profesor de neurociencia de la clínica en la Universidad de Ginebra, ha podido observar durante sus años investigando el bostezo, por ejemplo. ¿Y tiene alguna relación, por lo que estás contando, con el sistema nervioso? No sé si se ha investigado. Pues Andrew Gallup, que es profesor adjunto de psicología del Instituto Politécnico de la Universidad Estatal de Nueva York, dice que bostezamos para mantenernos en alerta. Es decir, yo creo que este es quizás el científico que más ha investigado el tema de los bostezos. Y él decía que es una forma de enfriar el cerebro cuando otros sistemas fallan, por ejemplo, pero en su último estudio asegura además que el bostezo evolucionó como una señal social para advertir a otras y a otros, ¿no? Que estamos menos alertas. Yo estoy menos alerta. Sí. Por lo que ellos deben estar más atentos en busca de depredadores también, ¿no? Estaríamos hablando de un comportamiento evolutivo que ya no tendría ninguna función entre los humanos modernos y que, en teoría, si esto es así, acabará desapareciendo de la misma manera que desapareciera la muela de juicio, ¿no? Entonces parece que el bostezo, según Gallup, o sea, según él, esta es una de las tantas teorías que existen, es muy importante entre las especies sociales para alertarse a uno mismo y también a los demás. En plan, cuidado, que me estoy quedando durmiendo y al final viene un depredador y me pilla aquí desprevenido. Exacto, bostezamos cuando tenemos sueño, bostezamos, pero lo hacemos no para ayudarnos a dormir, sino para ayudarnos como para pegarnos una torta y espabilar. Sí, en plan, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Exacto. Sí. O sea, eso es una posible explicación. Y a los animales también les pasa. Claro, de verdad que sí. De verdad que no, además es que no es exclusivo de los mamíferos, aunque no te lo puedas creer, porque los pájaros bostezan, pues sí, y los peces, y los cocodrilos. O sea, que es una cosa bastante común. ¿Los peces bostezan? Te lo juro. Qué gracioso. Sí, y los bebés pueden bostezar dentro del vientre de la mamá. O sea, a partir de la onceava semana de concepción. Tan comoditos están ahí en el agua, pues me voy a echar un sueñecito, ¿no? Sí, sí, sí, es una acción común entre los animales vertebrados y los mamíferos y la mayoría de estos animales dotados de columna vertebral, atención, vertebrados bostezan incluyendo, como he dicho, los peces, las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, las aves, pero a mí me llamó mucha atención descubrir que los bebés también bostezan en el útero materno. Qué curiosísimo, ¿eh? Sí. Esa parte es una de las que no se conocen popularmente sobre el mundo de los bostezos, un mundo que está también relacionado, también me parece algo muy muy interesante, a la recuperación de la memoria, a intentar fortalecer que algo que haya pasado vuelva a estar ahí, se rebobine la cinta de nuestro pensamiento, de las cosas que nos han pasado, y vuelva a saberse algo más sobre lo que ha sido el día de ayer, el momento de ayer, el instante de otro tiempo, de otra semana, de otro mes. Para eso bostezamos, es como una herramienta que nos sirve para acceder a ese registro acásico. Pues esto es muy curioso, porque en los escáneres cerebrales han demostrado que el bostezo provoca una actividad neuronal en las áreas del cerebro que están directamente involucradas con la generación de conciencia social y la creación de sentimientos de empatía. Y una de esas áreas es el precúneo. Y según unos investigadores del Instituto de Neurología de Londres, el precúneo parece desempeñar, yo es que no sabía que ni que esta palabra existía, parece desempeñar un papel central en la conciencia, la autorreflexión y la recuperación de la memoria, porque el precúneo también es estimulado a veces en la respiración yógica, porque ayuda por lo visto a explicar por qué diferentes formas de meditación contribuyen a un mayor sentido de autoconciencia, pero sí está relacionado con la recuperación de memoria. Y es tan contagioso, lo decíamos, yo estoy aquí aguantándome los bostezos por respeto a la audiencia y por educación, pues por las cosas de las neuronas espejo, que ya hicimos un eureka una vez explicando lo que eran, y el 60% de las personas responden bostezando al bostezo de otro en los 5 minutos siguientes como máximo. ¿Ah, sí? Y la gente más empática, por supuesto, es la más sensible al contagio. Hasta los perros bostezan cuando ven bostezar a los humanos. Así, joder, qué cosa. Sí, sí. Es que yo creo que hay que quitar el mito, cuando alguien bosteza a otra persona, no es que lo que diga esa persona no le interese, no tiene nada que ver con eso. El bostezo generalmente representa lo contrario, se contagia más entre gente cercana. El bostezo sirve como el pie para conseguir ciertas cosas que van a facilitar esa comunicación, pero se cuela la interferencia por ahí, pero es solamente eso, es un reflejo de lo que está pasando, no un reflejo de la falta de interés hacia lo que te están haciendo o diciendo. Bueno, habrá de todo. Exactamente, hay de todo. Sí, porque que es verdad, sí, que podemos bostezar por aburrimiento, pero también podemos bostezar por nervioso, claro, por tensión o cosas así. Porque si estás hablando con alguien y le ves que está mirando para todos los lados y está bostezando, dice, no le interesa, vamos, absolutamente nada. Exactamente, bueno, que es muy común que la gente a lo mejor en clase o en misa o cosas así, en una conferencia, hay mucha gente que se aburre, y entonces bosteza y le entra mucho sueño, o sea, pero es un símbolo de verdad de que se está aburriendo. Pero como decía, si has pasado un estado de estrés extremo, por ejemplo, yo una vez me quedé atascada en un cenote que no podía ni subir para arriba ni para abajo, y me entró un ataque de pánico que flipas, o sea, me dio de todo, pues claro, esa adrenalina, esa descarga y tal, bueno, pues cuando salí de allí, ya no podía... No, yo no podía ni conducir, o sea, unos bostezos, o sea, me quedé como de mantequilla, no paraba de bostezar, me dio un bajón. Fíjate. Sí, me dio un bajón impresionante. Pues nada. El mundo del bostezo, que es algo absolutamente normal y que todo el mundo lo tiene y todo el mundo le ha pasado, pero científicamente tiene mil enigmas y enigmas, verdades, certezas, pero cosas curiosísimas que hemos conocido hoy en Eureka con Mado Martínez. Mado. Un abrazo muy grande. Buen bostezo, eso, venga. Venga, un besito, adiós. Besos, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las Las 13 y casi 6 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos con muchos contenidos. Vamos a tener con Javier Sevillano señales en del fin del mundo. Vamos a tener también esta noche con José Manuel Escribano el callejón, el mundo del cine, la actualidad del mundo del cine, y vamos a tener un reportaje amplísimo sobre las redes sociales con muchos expertos, en muchas voces y opiniones, las redes sociales en la cara B. Pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche, Silvia Casasola. Pues sí, porque tras el éxito de las biopelis de Elton John, de Freddie Mercury, pues en breve se estrenará la dedicada a Whitney Houston. Y en 2023, la de la mismísima Madonna. Pero esta noche, el protagonista absoluto es el rey del rock, Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Aquí están todas las followers que les da ahí una electricidad de verle el otro que está con, pues eso, moviendo la pelvis, moviendo la cadera, y te ponen unos primeros planos. ¿El qué, del cadera? Paquete. Del paquete directamente, que no te puedes ni imaginar. Entonces se las ve a las chicas que no han visto eso en su vida, que están entre la música, el ritmo, no sé qué, y claro, pues el director te lo pone clarísimo. Bueno, esta biopic que acaba de estrenarse es un proyecto fraguado durante varios años. En 2014 se inició el proyecto y no hemos podido ver el resultado hasta el día de San Juan, 24 de junio, cuando por fin se estrenó la película. Bud Luthman, que es el director de la peli, decidió centrarse en la relación que tuvo Elvis con su manager y representante, el coronel Tom Parker, que es un tipo súper curioso, un tipo inteligente, que además tenía muchos secretos. Por ejemplo, no se llamaba Tom Parker, ni era coronel, ni era estadounidense. Había nacido en los Países Bajos, de los que huyó precipitadamente. Se alistó en el ejército cuando llegó a Estados Unidos, pero no pasó de soldado raso y, de hecho, estuvo en el calabozo varias veces por desertar. Y su verdadero nombre era Andreas Van Kuchik. Y, además, se tiene sospechas de que se largó de allí, de los Países Bajos, porque el tal Parker era sospechoso del asesinato de una mujer. Además, es un asunto que quedó sin resolver, por lo visto. No tenían o no le implicaban a él, pero claro, coincidió el asesinato, que este señor se larga y no hace ya ningún tipo de conexión con la familia. Bueno, Parker encumbró al estrellato Elvis Presley, pero no cuidó su carrera cinematográfica, como estábamos comentando antes, que Elvis no estaba contento, porque, aunque realizó, creo que fueron 31 películas en total, en 5 años hizo 15. O sea, tú imagínate, o sea, que es que no, interpretación, lo mínimo. Eso sí, ganaron mucho dinero y Parker se embolsó su comisión. Y por cierto, recientemente se han cumplido 68 años de la grabación del primer tema que hizo Elvis, que él no escribía las letras, pero las interpretaba divinamente, que se llamaba That's All Right. Yo reconozco que estoy deseando ver la película, que todavía no la he visto, y a ver si la próxima semana ya lo consigo. Y ahora con mi compañera Lucía Gallardo nos vamos a enterar de quién es el ganador. Jesús Sánchez. Enhorabuena, Jesús, que ha participado con la cuenta Jesús Sánchez 5. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y que disfrutes del detallito. Él ha participado en Twitter y nada, ya sabes, envíame en un mensaje a Silvia Casasola tu dirección y te haré llegar este detalle del programa para que lo pongas en eBay, lo subas, es lo que tú quieras, te lo quedes como un recuerdo para toda tu vida, que te lo enviamos con mucho cariño. Y ahora la cara B que os presenta, que estamos atrapados en la red. La cara B. Esta escena que os contamos es una escena real que hemos vivido. Tú habrás tenido las suyas, porque todos podemos contar una y mil. El problema, uno de ellos, es saber si todos podemos librarnos de el enganche a la red, de la red de redes sociales. Nos situamos en esta escena en un vagón de metro. Insistimos, es una escena real. Un hombre de avanzada edad entra en el vagón y se golpea en la pierna. Casi no puede andar, se agacha, se echa la mano a la pierna. Lo hace en silencio, casi nadie se da cuenta de su molestia, pero dos personas sí, sí lo hacen, sí se dan cuenta. Él está agachado y dolorido. Y se sitúa junto a un hombre que está sentado, pero ese hombre no levanta la cabeza, no se da cuenta de que esa persona mayor le está ocurriendo algo, le está pasando algo, y no le cede su asiento, está absorto. Después él le ve de reojo, pero tampoco le hace caso, pasa de él. Yo canto esta canción. Y es que el mensaje que ha recibido por teléfono le causa ese episodio, esa abstracción, ese episodio de atontamiento y aislamiento. Claro, tiene que contestar. Pero en mi espalda cae la oscuridad. Las dos personas que estaban viendo la escena exigen que se levanta y que ceda el asiento a aquel hombre. Voy de negro y de... A él no le parece bien, pero hace caso y se levanta. Voy de negro y de negro me verá. Ese hombre no se preocupa, no levanta la vista, sigue su rollo, se levanta y sigue su rollo, clavando su vista y su mirada en el teléfono. Le importa un comino que a un metro de él, un señor mayor, esté sufriendo. Se sienta en su asiento, vuelve a bajar la vista y continúa escribiendo su mensaje. Ese es el efecto de las redes sociales. No miramos, no vemos. Mientras tanto, el mundo pasa adelante. Estamos en la estación. La red social es el vagón. Pasa, pasa de largo. Abre su puerta, nos metemos y no nos damos cuenta de dónde nos encontramos. La vida, la red social es como un tren. Nos perdemos en lo que está delante. Las redes sociales nos enredan. Las redes sociales que teóricamente deberían significar el progreso, pero nos hacen mirar mucho tiempo abajo. Le hemos preguntado a un filósofo, a Francisco Martorell, y nos ha dicho esto. Además de la tecnología, hay otros actores en juego, actores políticos y económicos principalmente. No cabe duda de que la tecnología es un actor muy importante, diría que prioritario, claro, pero forma parte de un entramado más amplio, en el que hay otras instancias influyentes y todas conectadas entre sí. Creo que es importante que a la hora de analizar el mundo en el que vivimos intentemos captar esa totalidad, ese entramado del que estoy hablando. Bueno, en ese sentido, las redes sociales no son la causa de los problemas, más bien reproducen y amplifican tendencias patológicas cuyo origen se encuentra en el campo económico y social. Hacen los problemas más grandes, pero esos problemas proceden de la sociedad y proceden del entramado ideológico y económico en el que nos encontramos. Por ejemplo, se suele decir muy a menudo que las redes sociales potencian, fomentan, crean el narcisismo y una actitud intolerante ante las opiniones de los demás. Y es verdad que las potencian, pero tanto el narcisismo como la intolerancia eran propensiones que ya venían dándose con anterioridad. La primera vez que se utilizó el término redes sociales fue en 1930. Sí, has oído bien, hace casi un siglo. Entonces las redes sociales eran conocidas y llamadas sociogramas. Eran estructuras que unían a las personas con un objetivo. Los lazos de los llamados entonces sociogramas estaban fundamentados en la búsqueda de objetivos laborales y colegios para los niños. En empleado el término como algo más parecido a lo que tenemos ahora, como algo más parecido a la comunicación entre personas, se utilizó por primera vez en 1954. Poco después, gracias a las redes sociales relacionadas con sistemas de comunicación de la época, se determinó eso que todos hemos oído en alguna ocasión. Entre dos personas hay 6 grados, 6 pasos de separación, estén donde estén. Y en 1995 apareció una voz que tenía un sistema interno de chat. Esa voz era, se llamaba Classmate. Tenía como objetivo unir a personas que habían compartido colegio, infancia, adolescencia. Y en 2003 apareció MySpace, una red social que se convirtió en el punto de partida de las actuales. Y luego llegó a definirse como tal toda forma de comunicación electrónica entre las personas. Alberto de Frutos es escritor, autor de infinitos trabajos, fue redactor jefe de la revista Historia de Ibérica y autor de libros como 30 pasajes de la Guerra Civil. Es un auténtico experto en mil cosas que tienen que ver con el ser humano y le hemos preguntado sobre su impresión respecto a las redes sociales. Las redes sociales nos enredan, sí, nos dejamos enredar por ellas, voluntariamente, claro. Pienso en aquella película de Paco Martínez Soria, El turismo es un gran invento. Lo es, desde luego, pero también hay que hablar del turismo masificado, por ejemplo. Pues con las redes sociales es un poco lo mismo. Son un gran invento, pero no siempre hacemos buen uso de ellas. De hecho, casi nunca. En lugar de expandir el universo, lo que hacen es comprimirlo. Le meten un zoom a la realidad para que veamos solo una parte insignificante de ella. Una parte que se corresponde siempre con nuestros gustos y nuestras ideas y que, por tanto, no nos enriquece. Las redes sociales se parecen bastante a las redes marineras y esa comunidad que creemos estar forjando con nuestros semejantes no es más que una celda. Quizás sea un poco tarde ya, pero para que las redes sociales cumplan su función, si es que nacieron con alguna función concreta, tendríamos que reconsiderar nuestra relación con ellas, construir un mundo tan ancho como podamos para que no nos enreden más de lo que ya estamos y no nos encasillen. Podemos echar la culpa a las máquinas, pero detrás de todo ello también estamos los humanos. Los humanos, eso sí, para enredarnos en la red necesitamos máquinas, porque detrás de las máquinas existen, no lo olvidemos, personas. Y es que las redes sociales son una mezcla de utopía y distopía. Nos lo explica y nos lo cuenta, y lo volvemos a escuchar, el filósofo Francisco Martorell Campos. Además de la tecnología, hay otros actores en juego, actores políticos y económicos principalmente. No cabe duda de que la tecnología es un actor muy importante, diría que prioritario, claro, pero forma parte de un entramado más amplio en el que hay otras instancias influyentes y todas conectadas entre sí. Creo que es importante que a la hora de analizar el mundo en el que vivimos, intentemos captar esa totalidad, ese entramado del que estoy hablando. Bueno, en ese sentido, las redes sociales no son la causa de los problemas, más bien reproducen y amplifican tendencias patológicas cuyo origen se encuentra en el campo económico y social. Hacen los problemas más grandes, pero esos problemas proceden de la sociedad y proceden del entramado ideológico y económico en el que nos encontramos. Por ejemplo, se suele decir muy a menudo que las redes sociales potencian, fomentan, crean el narcisismo y una actitud intolerante ante las opiniones de los demás. Y es verdad que las potencian, pero tanto el narcisismo como la intolerancia eran propensiones que ya venían dándose con anterioridad. Y es que la vida no son extremos, pero el extremo a veces es un destino inevitable. En Japón, por ejemplo, los jóvenes, muy jóvenes, se enredan tanto en las redes sociales que se aíslan. No se mueven de su casa, están encerrados todo el día, absolutamente todo el día. A veces el final de ese encierro es la muerte por enfermedad o incluso por suicidio. A ese síndrome se le conoce como el síndrome de Ikikimori, que viene a ser algo así como un aislamiento extremo. Es un fenómeno que asociamos a Japón, pero es un fenómeno que cada vez está más presente en Europa. En el Hospital del Mar de Barcelona, un equipo de científicos ha investigado su llegada a nuestro mundo. Una de las personas que ha investigado este asunto es la psiquiatra que ha estado con nosotros, Ángeles Malagón, y que nos decía lo siguiente. Probablemente quizás en Japón se inició porque allí se detectó antes, ¿no? Y tienen programas de atención más especializados, pero probablemente ha existido desde hace mucho tiempo aquí. Lo que pasa que no se ha investigado, ¿no? En la investigación sobre el aislamiento social, pues a pesar de que se ha visto que el aislamiento social es un factor de riesgo para enfermedades también médicas, de mortalidad, enfermedades cardiovasculares, infecciosas, neurológicas, la investigación sobre el aislamiento social como tal ha sido muy escasa a lo largo de los años, y en los últimos sí que se está viendo, ¿no?, que realmente es una epidemia que de la sociedad occidental y que se comenzó a investigar en Japón, pero que han surgido investigaciones en diferentes países, tanto occidentales como asiáticos. Ella nos contaba cómo su investigación ha roto con algunos tópicos. Uno de ellos es que son jóvenes, y ha descubierto que no siempre son jóvenes, que a veces hay víctimas de este síndrome, incluso en Europa, cada vez más, gente de 50 y 60 años. Que hay un denominador común, que las personas que sufren este aislamiento brotan por algún tipo de trauma. Y la tecnología solo es una herramienta, y no la única. Es esa necesidad de aislamiento y de borrarse del mundo la que se usa entonces para poder conseguir ese aislamiento. Ahora las redes sociales han hecho más fácil ese aislamiento. Hacen que se usen como algo que emplea el tiempo mientras dura esa huida. Pero lo dicho, no es lo único. Ángeles Malagón, Hospital del Mar, psiquiatra. En la investigación hecha aquí en Barcelona, no, la media de edad era de 40 años. Y el inicio del aislamiento de 36 años. Y de hecho en los últimos años se están publicando estudios en Japón que muestran preocupación por aislamiento social en personas más mayores, tanto porque pueda haberse iniciado de jóvenes y ha continuado a lo largo de los años o de inicio en más mayores. O sea que aunque inicialmente se pensaba que era solo en jóvenes, se está viendo que no. Y es que no lo olvidemos, las redes sociales son, en alguna parte, falsas, son un espejismo. Son un engaño, son una forma de hacernos creer que somos alguien y de hacernos pensar que algo que estamos haciendo sirve con un objetivo. No ver al receptor de nuestros mensajes ayuda a que nos creamos importantes, y eso sí hay receptor de nuestros mensajes. Nos lo cuenta una periodista chilena que ha reflexionado mucho sobre este asunto. Hemos encontrado varias columnas de opinión de ella respecto a este tema. Ella es Carolina Vázquez. Las redes sociales se han convertido en, casi como en la única forma de protesta, pero no cuaja en movimientos reales. La gente debería usar la misma plataforma donde se están violando sus derechos, que son las instituciones del Estado, pero no las están usando porque no... Todo deriva en comunicados, en protestas de redes sociales, en planes de denuncia, pero no está llegando a la parte física. Digamos, las manifestaciones no se están coordinando, no se están generando realmente. Mientras eso suceda, los entes políticos siguen actuando a su manera porque realmente no tienen ninguna oposición. Para ella la falta de educación y de cultura tiene mucho que ver con el influjo, con el hecho de que las redes sociales nos enreden, porque vivimos en un mundo en el que la gente ya no lee. La cultura ha pasado a ser un producto vacío, un producto de masas. Un producto en donde solo vale la nota. Aprender la lección ya no es importante. Cuenta el resultado, no el camino. Carolina Vázquez. La característica, la mayor característica de Internet es que puedes hacer eso y no pagar ninguna consecuencia. Es decir, tú puedes elaborar cualquier tipo de mensaje de odio y queda en la impunidad. En algunos casos te van a bloquear o te van a cerrar la cuenta cuando llegas a un extremo, pero no siempre. Y hemos estado viendo cómo eso funciona libremente en todas direcciones. Es decir, ese nivel de impunidad respecto a la comunicación, cosa que en los medios de comunicación escrita, por ejemplo, no existía a ese nivel. En Internet tú puedes decir cualquier cosa sin tener que probarlo y sin tener que ser objeto de una demanda. Es decir, es muy peligroso. Tú puedes destruir reputaciones, puedes engañar en gran escala y no hay forma de defenderse contra eso. Que a través de redes sociales se extiende también la bilis, el cabreo, mensajes muy duros. Ahora hay manga ancha para decir auténticas burradas, y cuanto mayor es la visibilidad, mayor el número de likes, de defensores. Tuvimos que callar por los libros prohibidos. Ella es una de las especialistas que está asistiendo a esta pérdida, a esta pérdida de implicación con el mundo social. Internet y las redes sociales deberían haber servido para lo contrario. Sin embargo, están sirviendo para alejarnos del mundo. No importa ya el contenido de lo que decimos, importa criticar desde la falta absoluta de empatía hacia el de al lado. Ahora no sale gente que no esté de acuerdo. Ahora se cogen las redes sociales para insultar al que piensa diferente a nosotros, que en ocasiones a veces es simplemente el que piensa. Las redes sociales están para decirnos que eso es incluso bueno. El sistema no deja, no te presenta límites realmente. Tú puedes llegar a cualquier lado y en la medida que tú tengas habilidades para manejar la tecnología, puedes generar una cantidad de material y de contenidos a tu gusto, sin necesidad de dar explicaciones. Es lo que estamos viendo. Y algunas personas podemos más o menos discriminar entre qué es bueno y qué es falso, pero la gente cae. Mucha gente cae en el engaño y se multiplica. Nunca antes el mundo había estado tan conectado y, sin embargo, nunca antes habíamos estado tan aislados. Y nunca antes antes en nuestro mundo y nuestra vida había estado tan escrita. El guión de lo que pensamos y sentimos lo dicen otros, pero lo dicen en las redes sociales. Y lo que nosotros creemos viene de otros, que a su vez le llegó a otro. La realidad ya no la escribimos nosotros. Decía Orwell que guerra es paz, era el fruto, ese concepto, esa idea de la neolengua. La historia la escribían otros, le daban un significado distinto a la historia y a las palabras. Y ese nuevo significado venía de ahí. Para dárselo hacía falta un elemento invisible y poderoso. Y a ese elemento ahora son las redes sociales. Aunque es verdad que en el mundo actual, y tal y como están las cosas, las redes sociales tienen muchas facetas distópicas, yo he señalado antes tres, no menos cierto es que también contienen algunas facetas utópicas. En una sociedad distinta, en una sociedad mejor que la nuestra, del futuro, podrían ser utilizadas de otra forma, como una herramienta para, por ejemplo, controlar la gestión política y económica. Estamos realmente muy lejos de eso. Pero bueno, esta potencialidad utópica de las redes sociales y de la tecnología en general, creo que es importante ponerla sobre la mesa para evitar caer en una nostalgia hacia un pasado mejor, previo a las redes sociales, previo a las tecnologías digitales, un pasado idílico en el que la gente se veía cara a cara, en el que la gente se encontraba en la calle, que la gente leía libros, periódicos, etcétera. Bueno, la cultura escrita impulsó el progreso desde el siglo XVII hasta finales del XX como jamás. La cultura escrita es la autora del mayor progreso que ha vivido nunca la humanidad. Pero la cultura escrita también es la autora y la responsable de la bomba atómica o los campos de concentración, por ejemplo. A veces creemos que el mundo que está en las redes sociales es todo el mundo, pero no. Es solo una parte, es la parte del ruido, no la parte de la realidad. Una realidad que podemos tener distorsionada por culpa de las redes. Las redes sociales, insistimos, repetimos, distorsionan la realidad. Y nos demuestran que estamos ociosos, solos, que odiamos. Odiamos por culpa de odios que están en las redes sociales. Nos quejamos de todo y de todos. El mundo es un lamento. Un mundo en el que todos son expertos, en los que todos saben absolutamente de todo. El más límite se cree que está en la cúspide. Las redes sociales decían que están dando voz, lo decía Umberto Eco, están dando voz a una tonelada de vacuidad. Lo dice otro escritor español, Alberto de Frutos. Paradójico, pero cierto. Y en ese contexto las redes sociales son un síntoma y una causa. Yo diría que particularmente son una causa. Es que si no fueran tan adictivas, pero hay que afrontar los hechos. El mundo virtual le está ganando la partida al mundo real y más vale que espabilemos si no queremos perder nuestros últimos rasgos de humanidad. Porque mientras tecleamos y subimos fotos, mientras sobredimensionamos nuestras penas y alegrías por un me entristece o un me gusta, el mundo real se está agitando más allá de la pantalla. El mundo real que es consistente, tangible y desesperado. Y vivimos solo una vez, así que mejor no perderlo. Puede, y entiendo que sea una visión demasiado crítica, y por supuesto cabe también la contraria. En las redes sociales no, por cierto, no es así, no hay escala de grises. O sea, entiendo que las redes sociales alivian la soledad y que como herramientas de comunicación que son nos enseñan a veces y nos consuelan otras. Lo importante, en definitiva, es no perder la perspectiva y saber distinguir ambos mundos. Y con suerte, aprender cada día un poco de cada uno de ellos. Eso son las redes sociales, apariencia, pero solo eso, apariencia, no realidad, apariencia. Al final del final, donde ya no llega. Una apariencia que solo nos cuenta el discurrir, el camino, el final que otros se quieren, no que nosotros deseamos. El camino. La historia, lo hemos comentado aquí, comenzó en 1930. En 1954 se desarrolló un poquito más. A comienzos de ese siglo XXI se comenzó a desarrollar el mundo que tiene que ver con las actuales redes sociales. 2022, seguimos atrapados, seguimos en la red, seguimos enredados en las redes sociales. Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo. De no haber perdido tu tren. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Y ya estamos viajando al mundo del séptimo arte, al mundo del cine. Como siempre, la actualidad de la información nos da cuenta aquí. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Buenas noches y buenas noticias que tenemos. Que sí. Siempre sube la taquilla una semana, al siguiente baja, una semana sube. La semana pasada contábamos que subía y esta semana, ¿qué contamos? Pues que vuelve a subir, hombre, estamos ¿sí? de enhorabuena, esto casi no me lo creo. Pues yo creo que no había dos semanas seguidas de subida en la taquilla. Yo no recuerdo el último momento, más allá, hacia 2006 o algo así, ¿no? Sí, hombre, claro, claro. No, sobre todo que entonces importaba menos que subiera o bajara porque siempre estaba relativamente bien, ¿no? Ahora que suba es noticia y que suba dos semanas seguidas, esto ya es descomunal. Bueno, pues la verdad es que sí, que la taquilla ha subido pues casi hasta los 6.240.000 euros, 1.300.000 más que el fin de semana anterior, ¿no? La noticia esa es muy buena. Bueno, tiene una cara un poquito menos buena, como siempre, y es que casi todo es por una sola película. Los Minions, estos Minions, El origen de Gru, ha hecho ya sola 3,57 millones de euros. Ojo, en 420 cines y 1.140 pantallas. Es decir, prácticamente de cada tres pantallas, en una estaban los Minions y el bueno de Gru divirtiendo a los espectadores. Claro, eso, hombre, por lo que vemos siempre, llega una película con una buena taquilla y naturalmente la taquilla sube. Bueno es que suba, ¿eh? Es decir, ha subido 6.238.000 y pico, casi 340.000, la cosa está bien. Bueno, detrás de los Minions, como siempre, pues está el Jurassic World Dominion, ha hecho todavía 826.000 euros y acumula ya casi 14 millones de taquilla. Y en tercer lugar sigue Elvis, ya un poquito más floja la taquilla, 447.000 euros, lleva 1.620.000 euros de recaudación. El cine español, pues no, regular. En el séptimo puesto está Llenos de Gracia, esa película de la monja futbolista, 181.000 euros entre los tres días del fin de semana. Y la octava, Mamá no enredes, un estreno que se ha exhibido en 230 cines, pero solo ha hecho 53.000 euros, 250 por cine y fin de semana. De esta manera, realmente es cuando el cine no es rentable, es como cuando los cines cierran porque una película que hace 250 euros entre los tres días del fin de semana y las dos o tres sesiones de cada día, quiere decir que muy poquitos espectadores han pasado por taquilla. Y ha habido otro estreno de cine español que casi me da vergüenza decirlo, porque yo tenía cierta esperanza en esta película, Pijamas espaciales, bueno, una especie de farsa divertida, solo ha llegado a 14 cines y solo ha hecho 676 euros de recaudación. Está en el puesto 43 de la lista y sale a 68 euros por cine y fin de semana. Esto ya sí que realmente no vale la pena estrenar. Es decir, esta película parte con pérdidas desde el minuto uno. Qué barbaridad, es una cifra que nos impacta muchísimo, pero es una cifra que también está ahí y que nos marca la realidad de lo que está sucediendo. Hay algunas películas también españolas que son muy taquilleras, pero hay algunas películas que en taquilla, no la calidad, no tiene por qué ir en consonancia, pero hay algunas películas que tienen una taquilla muy muy complicada, y ahí está lo complicado de mantener vivas en las salas de cine, que es el objetivo fundamental de todos, que es mucha gente la que está viviendo, muchas familias que dependen de eso. Hay que ir al cine, Hay que ir al cine, hombre, realmente, bueno, pues a lo mejor estas películas, como esta última que contamos, deberían esperar otro momento mejor para estrenar, quizá, ¿no? Porque claro, con dos o tres grandes películas americanas en cartelera, pues es lo que lleva de momento a los espectadores al cine. Hombre, hacer 68 euros en tres días de exhibición, hay que esperar otro momento para estrenar. Y hay que hacerlo todo mejor para que realmente, de nuevo, volvamos todos al cine, a las salas de cine. El cine en casa está muy bien, ya lo hemos dicho, la tele, las grandes ventanas para ver las pelis, pero el cine en el cine es como tenemos que ir a verlo. Y aquí lo contamos, y aquí os invitamos a verlo con noticias con actualidad, como las que contamos ahora, con noticias como las que siguen. Noticias como las que nos dice que un director español, Alberto Rodríguez, va a ser el que abra el festival de cine más importante de nuestro país, el Festival de San Sebastián. Pues es verdad, y además pasa muy poquitas veces, con lo cual es doble noticia que una película española abra San Sebastián y que la peli sea nada menos que de Alberto Rodríguez. El 16 de este septiembre próximo llegará a la pantalla de San Sebastián, y pocos días después, el 23, a la de toda España, Modelo 77, es la nueva película, como decía, de Alberto Rodríguez. Es un equipo el que hace estas películas. Ha escrito el guión en colaboración con Rafael Cobos, como casi siempre. Produce Atípica Films, es decir, José Antonio Félez, uno de nuestros mejores productores, sin ninguna duda. La protagoniza Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, habituales de Rodríguez, Fernando Tejero y Catalina Sopelana, la que vimos hace poco en Las Leyes de la Frontera. Bueno, cuenta una historia basada en hechos reales, una historia de amistad y de compromiso, y está ambientada en la cárcel Modelo de Barcelona en 1976. Por eso se llama así. En ese momento es cuando se creó aquel COPEL, el colectivo que luchó por los derechos de los presos y por la amnistía. Bueno, Rodríguez, recordemos que se estrena en San Sebastián en la inauguración, pero no es su primera película en el festival. Ya presentó allí El Factor Pilgrim en el año 2000, que fue su ópera prima, Siete Vírgenes, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras. Es un habitual de San Sebastián, pero repasemos toda esta filmografía para comprender lo grande que es Alberto Rodríguez y lo bien que le viene a San Sebastián el estreno de su película. Y uno que vuelve, un clásico que retorna, un clásico que vuelve a la gran pantalla. Bueno, Víctor Erice, esto es una noticia para quitarse el sombrero. 82 años tiene Erice, ¿eh? Va a volver a dirigir, muy probablemente, me atrevo a asegurarlo, Cerrar los ojos, una película que van a protagonizar José Coronado y María León. Bueno, Víctor Erice es uno de nuestros más grandes directores, con la filmografía más corta. Recordemos que solo ha dirigido El espíritu de la colmena en el 73, El sur 10 años después en el 83, 9 años y pico después El sol del membrillo, que por cierto ganó el premio del jurado y el premio de la crítica internacional en Cannes, y luego no ha hecho más que algunos trabajos de videoinstalaciones, alguna película colectiva como Centro Histórico del 2012 con Manuel de Oliveira y Aki Kaurismäki. Pudo dirigir, es verdad, El embrujo de Shanghái, el guión de Erice está publicado, pero recordemos que al final fue Fernando Trueba el que llevó a cabo la dirección, porque Víctor Erice se tomó la cosa con demasiada calma. Bueno, si todo va bien, que yo espero y deseo que sí, el rodaje será este año que viene, el 2023, produce Cristina Zumárraga para Pecado Films, Tandem y Nautilis, la productora del propio Erice. De momento la película está en la lista de ayudas de los nuevos proyectos de Canal Sur, de manera que parece que la idea va en serio. Yo me alegraría muchísimo porque, bueno, los años que sea después, ya hemos perdido la cuenta desde el 92, ¿verdad? Pero los años que sea, Víctor Erice, si regresa al cine, eso es una gran noticia para el cine español. Porque es un clásico, no solamente un clásico, sino que es un gran director, un gran hombre del mundo del cine. Nos alegramos muchísimo del retorno de este clásico a los 82 años, Víctor Erice. Sí, ¿cómo es un clásico también aquí en El Callejón, en La Rosa de los Vientos? La lista, todos los factores en juego en el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Pues a un estreno, Black Phone, esta película de Scott Derrickson, que vuelve el cine de terror a nuestras pantallas. No tuvo un estreno muy bollante, pero sin embargo ha ido poquito a poco conquistando, yo creo, a la audiencia. Puesto 10, como decía, viene del 11, de fuera de la lista, con Ethan Hawke y Mason Thames en los papeles protagonistas. 9. Pues otro estreno y además primera película española en la lista. Tenéis que venir a verla, dice su director Jonás Trueba. Bueno, pues le haremos caso. Ha subido 3 puestecitos del 12 al 9, primera semana en el Super 10. La película cuenta con Irene Escolar, con Vito Sanz, actor fetiche de Jonás Trueba. Y yo creo que es una peli cortita, pero muy interesante. 8. En el 8 está, bueno, Jurassic World, el mundo jurásico, este Dominion se llama ahora. La película la ha dirigido Colin Trevorrow, con Chris Pratt, con Bryce Dallas Howard, los actores habituales. 4 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 7. Pues el que le ha ganado a Elvis, la peli de Baz Luhrmann, que parece que arranca con ciertas dudas, pero poco a poco se va consolidando. Ha ganado un puesto en el Super 10 en su segunda semana. Austin Butler y Tom Hanks son sus extraordinarios protagonistas. Seguimos subiendo, puesto número 6. Bueno, tenía que ser, lógicamente, el estreno de la semana, la película de la semana. Minions, el origen de Gru, dirigida por Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan Derbal. 3 directores han hecho falta para montar esta historia, que es todo el rato muy divertida y que cuenta con en la versión original con la voz impagable de Steve Carell. En español la hace Florentino, también es un gran actor. Puesto número 5. La peor persona del mundo, de Joachim Trier, sigue siendo nuestra peli más veterana, aguanta muy bien. Ha subido incluso un puesto en su semana número 17 con Renate Reinsby y Anders Daniel Lee de protagonistas. 4. Bueno, palabras mayores ya. Ennio, el maestro, la peli de Giuseppe Tornatore, aquí en el cuarto puesto, repite posición después de 8 semanas, la película dedicada al genio, al maestro Ennio Morricone. En el puesto número 4 ya lleva varias semanas ahí, recomendable absoluto, porque es el sonido del mundo del cine, especialmente en la música que tan importante es en el cine, es muy importante. Ya lo creo. La banda sonora, todo el disco, pero también la canción, siempre es importantísimo en el mundo del cine. El sonido está muy vinculado al mundo del cine. ¿Quién nos recuerda? Sin duda. Carros de Fuego. ¿O qué nos recuerda la Guerra de las Galaxias? ¿Qué nos recuerda el sonido, la música relacionada con el cine? Pues es importantísima y Ennio Morricone es uno de los grandes, o el grande, por lo menos el maestro, ¿no? El maestro, claro que sí. Claro que subimos sí. Más y llegamos al podio, puesto número 3. Bueno, pues también repite posición porque aquí ya no se mueve nadie. Todo a la vez en todas partes, la película esta que han hecho los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Snert, con Michelle Yeoh, con Stephanie Hsu, una película, vamos a decir que es una película rara, ya está. Puesto número 2. En el 2 tenemos más cine español, Alcarrás, la estupenda peli de Carla Simón, 10 semanas en la lista, ha llegado al Super 10, Bruno, una peli española tan pequeñita, con tan pocas pretensiones, pero que está haciendo muy buen resultado y que además yo creo que a todo el mundo que la ve le gusta. Carla Simón, como digo, la ha dirigido Jordi Pujol, Dolcet, Ana Olin, son algunos de sus protagonistas, son actores no profesionales, pero la historia es realmente estupenda. Y en el puesto número 1, en lo más alto del Super 10 esta semana, pues repite 5 lobitos y me llena de alegría, porque es otra película española, otra con las mismas características, de una directora española. Primera peli de Alauda Ruiz de Azúa, parece que lleva toda la vida haciendo cine. 6 semanas en el Super 10, 2 en lo más alto y que dure. Esta película, 5 lobitos, española, de una directora española, en lo más alto del Super 10. Un Super 10 que nos ha contado, como siempre, aquí José Manuel Escribano en La Rosa de los Vientos, a quien escucharéis el próximo sábado. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y pensábamos que ese momento del fin del mundo había llegado con la pandemia, con el coronavirus. Ha sido un momento muy trágico en la humanidad, muy trágico en la historia, pero nada que ver con lo que fue, con lo que significa o fue el momento en donde la humanidad estuvo más cerca del fin, más cerca del apocalipsis. Se fue con la peste negra. Murieron uno de cada tres habitantes en Europa, una de cada tres personas del mundo conocido, y todavía no sabemos, o bueno, la empezamos a intuir, el origen de esa pandemia, el origen de ese mal, de esa enfermedad que estuvo a punto de acabar con toda la vida sobre la Tierra. Un mal del que ahora sabemos un poquito más gracias a unos dientes. Él nos lo contará ahora en Señales del Fin del Mundo, lo que pudieron ser Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hello. Y bubónicas noches. Perdonad, fíjate cómo estoy yo. Bueno, ¿sabéis por qué se llama peste bubónica o peste negra? Pues algo que tenía que ver con alguna de las pupas. Pues exactamente, por los síntomas que causaba, ¿no? Ganglios linfáticos inflamados y dolorosos o bubones en la ingle o en la axila. De ahí lo de bubónica. Y lo de peste negra es referencia al ennegrecimiento gangrenoso y la muerte de algunas partes del cuerpo, las más distales, como los dedos de las manos y los pies, y que se ponían tan negras al no recibir sangre, que se le llamó por eso la peste negra o bubónica. Además, los médicos de la peste negra vestían un distintivo indumentario para identificarle que estaban en contacto con gente que padecían la peste, ¿no? Llevan una máscara de pico que contenían flores secas para reducir el efecto de los malos olores. Y entonces, con estas máscaras se les reconocía como médicos que estaban tratando las pestes. La mascarilla de Venecia, que todo el mundo hemos oído hablar, tiene su origen en la mascarilla que utilizaron los médicos. En principio los médicos, porque fue una pandemia muy extendida en el tiempo, con diferentes brotes que pasaron décadas entre unos y otros, la peste negra. Y la mascarilla de Venecia tiene su origen en esa mascarilla que utilizaban los médicos y que todos tenemos esa representación. Es una mascarilla con ese pico que parece un ave. Exacto. Y que utilizaron en principio los médicos porque se protegían, evidentemente. Llevaban pétalos de flores porque llevar encima ese perfume les evitaba respirar los malos olores de los pacientes que era como un filtro y de hecho reflejó en un montón de arte, de pinturas para que se quedara inmortalizada ese momento. Todo esto fue debido a la bacteria Yersinia pestis, que es la que provocó hace 600 años, en el siglo XIV, que la muerte de decenas de millones de personas en Europa, Asia y África. A día de hoy, un equipo de investigadores de la Universidad de Stirling en Escocia, del Instituto Max Planck y de la Universidad de Tubinga en Alemania han realizado unas muestras de ADN de los dientes de los esqueletos en unos determinados cementerios. ¿Por qué en unos determinados cementerios? Los que están cerca del lago Issyk-Kul, en Kirguistán, porque antes, previamente, ellos habían investigado y vieron que en los años que se produjo la peste bubónica, hubo un aumento significativo de los entierros allí entre 1338 y 1339. Y lo achacaron, dijeron, bueno, pues si ha habido tantos entierros en esta zona, los datos y registros antiguos nos indican que hubo tantísimos entierros, en la época en la que sabemos que se produjo esta peste, vamos a ver si los restos que están ahí enterrados nos dan alguna pista de dónde, cómo y por qué se produjo todo esto. Y en efecto han cogido ADN de los dientes de estos grandes enterramientos en el lago Issyk-Kul en Kirguistán para adivinar o para centrar dónde se produjo el origen, y sugiere que fue aquí en Kirguistán en la década de 1330 en Asia Central. Bueno, El equipo secuenció el ADN de 7 esqueletos. Analizaron los dientes porque, según una de las doctoras, María Espirú, que es investigadora de la Universidad de Tubinga, los dientes contienen muchos vasos sanguíneos y ofrecen a los investigadores altas posibilidades de detectar patógenos transmitidos por la sangre que puedan haber causado la muerte de los individuos. Y en ese análisis que hicieron de ese ADN, en efecto, eureka, hallaron Yersinia pestis en 3 de las 7 muestras de los esqueletos que analizaron. Uh-huh. Entonces, el estudio lo que pone es fin a una de las preguntas más grandes y han fascinado a los investigadores, ¿no? Es determinar cuándo y dónde comenzó esta epidemia, cuándo y dónde empezó el Yersinia pestis a infectar a los humanos y provocar esta merma en cuanto a números de individuos que existían en aquel momento. Sí, claro, con esto dan pie de momento, claro, hay algunas limitaciones, ¿no? Porque el tamaño de la muestra es bastante, es poco, es muy exiguo, pero de momento es, digamos, el cabo del hilo, el cabo de la cuerda del que empezar a tirar para corroborar y contrastar con otros datos también de esta epidemia, donde realmente se produjo y empezó esta epidemia. El Yersinia pestis normalmente está en los roedores, en sus defecaciones, y en aquella época, evidentemente, la limpieza de las calles, etcétera, etcétera, no era como actualmente, y era por más eso, fácil programar. Se ha asociado siempre a las ratas, a los roedores, el origen de ese, de ese mal, de esa pandemia, de la peste negra. Pues con estos datos, y si se pueden en adelante hacer obtener datos de muchas más personas, épocas y regiones, ayudarán a aclarar lo que realmente significan estos datos que se han obtenido en este lago, que es una primera muestra y parece que el origen está ahí, pero como es una muestra, como hemos dicho, muy pequeña, muy exigua, pues digamos que abre el abanico a seguir investigando de otras muestras, de otras zonas donde también se produjo esta terrible infección, y cruzar esos datos y ver realmente si corresponden a esa época, si el comienzo de la infección fue allí, etcétera, etcétera, y llegar a saber cómo se propagó desde el punto cero hasta diezmar la población mundial. Eso sí que fue una señal de fin del mundo. Desde luego, bestial. Porque el momento, nunca la humanidad ha estado tan cerca de ese fin del mundo, del apocalipsis, de lo que sea. Evidentemente el mundo, por entonces, no era el mundo de ahora. Se circunscribía a Europa y Asia, pero 1 de cada 3 habitantes, de cada 4 de Europa, fallecieron como consecuencia de la peste negra. Y las ratas viajeras que se iban de un lado a otro. Las ratas embarcaban y luego cuando años posteriormente, digamos que este no. Y las personas se embarcaban y transmitían. No fue el único brote de peste bubónica, sino que este fue el más importante, el que más diezmó, pero luego posteriormente con el desarrollo, exactamente la conquista de América, los barcos, el transporte, exactamente las ratas embarcaban. Y los mosquitos eran los que transmitían. No fue la única brote, pero sí fue el más importante. Picaban a la rata y luego te picaban al humano y ahí lo llevabas. Y los dientes, unos dientes son los que han empezado a ayudarnos a ver un poquito de luz en este asunto. Un asunto que fue una señal del fin del mundo para ese momento, desde luego. Si para este ha sido complicado el coronavirus en la pandemia, imaginemos para entonces. Para entonces, 1 de cada 3, de cada 4 habitantes de Europa fallecieron como consecuencia de la peste negra, la señal del fin del mundo, lo que pudo haber sido el fin del mundo, el momento en la historia en la que la humanidad ha estado más cerca de ese apocalipsis del final. Nos lo ha contado aquí en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Bueno, cuidaros de la peste. La peste negra fue el momento en el que la humanidad estuvo más cerca del fin del mundo. Ha sido el último tema, ha sido la señal del fin del mundo que hemos tenido esta noche con Javier Sevillano, para finalizar La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a las 12:30 de la madrugada, las 11:30 en Canarias. Hasta entonces, muchas gracias.